La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Saludos, son las 7 en punto de la mañana, tenemos 8,7 grados de temperatura y la ciudad recupera sus fiestas. Este sábado tendremos carnavales con la desescalada. Volvemos a entrar en un nuevo tiempo en el que las preocupaciones no cesan por esa crisis ucraniana y por el estallido interno del Partido Popular Nacional. Mientras esto ocurre en el mundo y en el país, en Elche de momento hoy hará más frío. Se espera una máxima de 17 grados y los cielos no estarán despejados. Habrá nubosidad en aumento, pero sin lluvia. Hoy puede ser un gran día, como lo fue ayer para Joan Manuel Serrat, que recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno en reconocimiento a toda su carrera como cantautor y poeta. Serrat abandona este año los escenarios. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Pues veremos si hoy es un gran día para esta ciudad. De momento nosotros adelantamos en este sumario algunas de las noticias que les contaremos, como el contenido de la Comisión de Urbanismo que se celebró ayer y en el que se dio el visto bueno por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo para modificar el plan general con el objetivo de permitir un hotel en Las Clarisas y un mercado en la ladera del río. También les contaremos cómo llegará el tercer tren de alta velocidad a la estación de Matola a partir del próximo lunes. Recordaremos la incidencia del COVID, la intervención policial en el Hort del Gat, la medalla conmemorativa que se ha diseñado para la media maratón que se celebrará el próximo 13 de marzo o esa encuesta realizada en la que iWest Delch sale con un notable otorgado por los usuarios del servicio. Les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues lo hemos adelantado, ayer se celebró la Comisión de Urbanismo y en ella la concejal del área, Ana Aravit, explicó que se ha recibido el visto bueno de la Dirección Territorial de Urbanismo a esa modificación puntual del plan general en la que se incluyen los cambios de clave para permitir los usos de un hotel en el convento de la Merced y de dejar el mercado provisional en la zona verde de la avenida de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, la concejal Ana Aravit aclaró ante las críticas del Partido Popular que el equipo de gobierno es el primero en querer que el convento de la Merced sea declarado bien de interés cultural cuanto antes. Aravit ha señalado que los técnicos de urbanismo están redactando la documentación necesaria para presentar la solicitud ante la Consellería de Cultura. Ha recordado que la torre del convento ya es bien de relevancia local y que la Consellería, por su parte, ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento en el marco de ese procedimiento de la declaración BIC iniciado por un particular, mediante el envío de informes que justificarán los valores culturales de este inmueble. Y seguimos con más asuntos. A partir del lunes, lo hemos dicho, se incorpora el tercer tren del AVE en Matola. Con ello se incrementan las plazas y la frecuencia, pero lo malo es que seguirá teniendo paradas en Alicante y Villena, por lo que la conexión con Madrid será de 3 horas y no de 2. Desde esta misma semana los billetes ya han salido a la venta, ya que el nuevo tren comenzará a funcionar el lunes. Es una información que nos cuenta nuestro compañero Alejandro Jorquera. Buenos días, Alejandro. Hola, Ros, muy buenos días. Pues prepara las maletas que nos vamos de viaje. Nos vamos a la estación de AVE de Matola, porque a partir del próximo lunes se aumentará la frecuencia diaria de los trenes AVE entre Elche y Madrid. Y a partir de hoy, miércoles, ya se pueden comprar estos billetes. La oferta pasará a ser de 6 trenes diarios, lo que supone 2.190 plazas, 2.190 personas que cada día podrán viajar entre Elche y Madrid en tan solo 3 horitas. No está nada mal, ¿verdad? Además, aumentando esta frecuencia diaria, lo que se pretende es consolidar la estación de Matola, que ya en su primer año acogió a 28.000 viajeros, una cifra muy respetable. Pero el alcalde quiere más, quiere un poquito más, y para ello ha pedido a Renfe extender a Elche los billetes low cost para este verano, y así terminar de dar el impulso que le hace falta a la estación AVE de Matola. Pues si te parece, Alejandro, es mejor esperar al verano a que le hagan caso al alcalde y pueda venir esos trenes, esos billetes low cost en verano, que sea algo más barato viajar. Y en cuanto a los datos del COVID, ayer se actualizaron y comprobamos que en Elche la incidencia ha bajado de forma considerable, al igual que las hospitalizaciones. Nuestra compañera Iciar Martínez nos recuerda pues la situación de la pandemia a fecha de hoy. Muy buenos días, Iciar. Haznos un recuento de los datos. Buenos días, Rosy, y a todos los oyentes. La incidencia acumulada sigue bajando en Elche y además lo hace a buen ritmo. A día de hoy es de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes. Son 200 puntos menos que el pasado viernes. Por tanto, la tasa ya se acerca a la barrera psicológica de los 1.000 casos que no veíamos desde principios de este año. Lo más destacado es que no ha habido que lamentar ningún fallecido en las últimas horas y además en los hospitales hay actualmente 29 personas ingresadas, 6 de ellas están en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Además, desde este martes bares y restaurantes han subido la persiana en la Comunidad Valenciana lo más cerca posible a la normalidad, sin aforos ni petición de pasaporte COVID a los clientes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha levantado las restricciones en hostelería y ahora solo será obligatoria la mascarilla en interiores. Pues gracias, Iciar, y no abandonamos el ámbito sanitario porque el Hospital Vinalopó, de gestión privada, no ha tardado en responder a la Consejería de Sanidad cuando ayer hizo pública la noticia de que las listas de espera para ser intervenidos quirúrgicamente en los hospitales valencianos se había reducido a una media de 103 días. Pues bien, los pacientes del Hospital Vinalopó aseguran desde el Grupo Rivera Salud que esperan 50 días menos para operarse que la media. Han señalado que en el Hospital Vinalopó ha comenzado este año con la menor demora quirúrgica de la Comunidad Valenciana, ya que esperan 53 días frente a la media de esos 103 días del resto de los departamentos públicos de la Comunidad Valenciana, a pesar de la pandemia. Y el Hort del Gard, que se encuentra abandonado a la espera de que salga pues su rehabilitación para convertirlo en Casal Fester, sigue sufriendo las consecuencias de esta desidia municipal. De nuevo lamentamos que vuelva a ser escenario para nuestra crónica de sucesos. Nos cuenta Marga García la intervención de la policía local en el Hort del Gard. Detuvo a 2 ladrones antes de cometer los robos. Marga García, muy buenos días. Buenos días, Ros. En clave de sucesos, la policía local detuvo a 2 hombres a principios del mes de febrero por intentar robar material en la antigua estación Fénix en el Hort del Gard. Durante las labores de vigilancia, los agentes escucharon ruidos en el interior del edificio y vieron a través de una ventana fracturada a los presuntos implicados que trataban de sacar cables eléctricos. Las 2 personas señalaron que tenían permiso para llevarse lo que quisieran y dormir en su interior. Además, reconocieron haberse llevado el motor de una lavadora y diversa chatarra. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales por cometer un presunto delito leve de hurto y se les intervino unas tenazas y unos alicates. Gracias, Marga, y hablamos ahora de las críticas políticas. Nos centramos en lo que pasó ayer en la tertulia del martes, en este mismo programa. El portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, denunció la gestión del equipo de gobierno en contratación. Navarro aseguró que el Tribunal Administrativo ha vuelto a anular otra adjudicación porque no se pueden subsanar los errores detectados. Se trata del contrato del servicio para la gestión de ayudas de alimentos, higiene y limpieza a través de vales. Navarro acusó al equipo de gobierno de cometer ilegalidades en esta tramitación y el concejal Ramón Abad habló de errores administrativos y reprochó al Partido Popular que exagerase faltando a la verdad en este asunto para desgastar al Gobierno cuando estamos ante un departamento, dijo el de contratación, que realiza más de 2.000 adjudicaciones al año. Escuchamos a los dos. Imagina al Partido Popular corriendo con la carpeta debajo del brazo a la Fiscalía a poner una demanda, pero por favor, ¿pero qué clase de barbaridades se puede decir en una radio y luego no rectificar? ¿Se puede decir que es ilegal cuando un tribunal dice, cuando un tribunal administrativo dice que no se han cumplido con todos los preceptos en base a una o dos o tres legislaciones, licitaciones en este caso, y que se vuelvan a licitar o que se declaren desiertas? ¿Eso es una ilegalidad? Oiga, qué poco saben ustedes de gestión pública, qué poco entienden ustedes de gestión pública y se empeñan en convertir esto en un barrizal. ¿La respuesta que ofrece todo el equipo de gobierno? Para argumentar que está actuando de forma ilegal, que vayamos a la Fiscalía sin ofrecer ningún tipo de explicación a la opinión pública. También en esa tertulia preguntamos al responsable del equipo de gobierno, Ramón Abad, sobre los motivos por los que no se ha constituido aún el patronato del Palmeral. Y Ramón respondió que el alcalde remitió ya una carta al conseller Vicent Marsà pidiéndole celeridad en este asunto para cumplir con esa nueva ley del Palmeral que establece un plazo de 3 meses para la puesta en marcha de este nuevo órgano que tiene mayor competencia y representatividad para proteger mejor el Palmeral de la ciudad. Escuchamos a Ramón Abad. Le envió una carta al conseller de Cultura diciéndole que una vez aprobada la ley del Palmeral hay que poner los órganos en marcha, hay que constituir los órganos y sobre todo que se empiece a trabajar para desarrollar y ejecutar esta ley del Palmeral. Y aprovechamos la presencia del portavoz adjunto del Partido Popular en Elche, José Navarro, para preguntarle si Pablo Casado debería dimitir. Y esto es lo que dijo. Barro, ¿debería dimitir Casado? Pues bueno, yo no sé si debería dimitir. Yo sé que ayer se reunieron, sí que eché en falta, yo sé, quiero ser crítico, lo somos todos, ciertas declaraciones, ciertas explicaciones. Tengo entendido que, si no sale hoy, saldrá en breve ofreciendo una aclaración y lo que salió de la reunión de ayer fue realmente lo que marcan los estatutos del Partido Popular. Que marcan ese comité extraordinario. Y en la tertulia, el concejal del equipo de gobierno, Ramón Abad, anunció que esta misma semana se va a recuperar un espacio cultural que se cerró por culpa de la pandemia, la lonja medieval de exposiciones de la Plaza de Baix. Se cerró para ubicar allí la oficina tramitadora de las ayudas con el fin de dar una respuesta a la emergencia social por la crisis del COVID. 2 años después, este jueves, volverá a abrir sus puertas por fin con una exposición dedicada a la fotógrafa ilicitana Beatriz Navarro, fallecida el pasado año. Sus fotografías han ilustrado varios libros destacados sobre la ciudad, como el de Ciudades con Encanto, editado por El País, Elche Siglo XXI, del Ayuntamiento, o para la guía turística de Visit Elche. Y continuamos nuestro relato. Hablamos ahora del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, quien se trasladó hasta Olegario do Marco ayer para denunciar la peatonalización de esta calle. Dice que se ha puesto en contacto con los vecinos, que están indignados porque el ayuntamiento va a peatonalizar una calle sin dar alternativas de aparcamiento. Escuchamos a Pablo Ruz en esta crítica. En 7 años de gobierno del señor González, en Carrús solamente se han podido realizar, o solamente han querido realizar, 2 proyectos. Uno es esta peatonalización que quita más de 100 plazas de aparcamiento en un barrio que tiene un problema brutal de estacionamiento, y el segundo proyecto, que parece ser, va a ser una pasarela que comunique este entorno con la zona del río. Esto no es invertir para cambiar Carrús. Esto no es transformar un barrio que necesita transformaciones, que necesita inversiones, que necesita una estrategia. Así no se hacen las cosas. Y hoy estamos aquí denunciándolo porque son los vecinos quienes, indignados, se han puesto en contacto con nosotros. Y ya saben que el próximo lunes se celebrará el Pleno Municipal y Compromís ya dio a conocer ayer la moción que llevará a la sesión plenaria. La portavoz Esther Díez ha explicado que van a reivindicar la defensa de los derechos laborales y sociales de las mujeres, y más ahora que se conoce ese estudio de los sindicatos donde hay brecha salarial. Acabar con esa brecha o la violencia machista o perseguir la igualdad real entre hombres y mujeres es lo que a grandes rasgos persigue la moción de Compromís. Escuchamos a su portavoz, Esther Díez. Compromís reivindica el feminisme com esa eina transformadora que garantisca una equitat real en la societat i de manera concreta en la nostra moció pues, ens comprometem a seguir avançant com a govern municipal en el pla d'igualtat que ja existeix i que va a començar aquesta fase de comunicació en els pròxims mesos, també integrar una perspectiva de gènere en les polítiques municipals, també quan sol·licitem fons com els Next Generation, que tenen un caràcter molt transformador, i han de comptar amb aquesta perspectiva feminista. Y desde el Ayuntamiento han dado a conocer los resultados de un estudio elaborado por una consultora en el que señala que los ilicitanos a los que les preguntaron dieron un notable al Servicio Municipal de Gestión del Agua Potable. Afirman que el 94% de esos encuestados se sienten satisfechos por el suministro, siendo lo más valorado la continuidad del mismo y la presión del agua con la que llega a los hogares. El alcalde, tras conocer los resultados de este informe, ha señalado que es un estímulo para seguir esforzándose todavía más en modernizar y mejorar este servicio público con más inversiones, a pesar de haber congelado la tarifa. Escuchamos a Carlos González. Indudablemente, el Servicio Municipal de Gestión del Agua Potable es uno de los más importantes que se prestan en la ciudad. El Ayuntamiento y la empresa Aigües d'Elx estamos haciendo un gran esfuerzo para modernizar el servicio de suministro de agua potable con la finalidad de mejorar su calidad. Además, lo hacemos conteniendo las tarifas y esforzándonos en aumentar la inversión. Y considero que esta alta valoración que otorgan los usuarios al funcionamiento del servicio es un estímulo para que nos esforcemos todavía más, tanto la dirección de la empresa como el centenar de trabajadores de Aigües d'Elx, que son realmente los auténticos artífices del buen funcionamiento del servicio y, por lo tanto, de esa satisfacción de los usuarios. Pues sí, se tienen que esforzar más porque en la encuesta se ha detectado que aún queda un 30% de personas que desconocen, ignoran esas tarifas especiales y ese fondo social que aplica Aigües d'Elx para ayudar al pago de recibos a las personas con situación de vulnerabilidad. Un fondo social que está dotado este año con 450.000 euros. Y nuestra compañera Iciar Martínez vuelve otra vez para explicarnos la fiesta de carnaval que el Ayuntamiento de Elche ha organizado para este sábado. Iciar, explícanos qué contó ayer la concejal de fiestas. Pues como novedad, este año habrá una fiesta organizada por el Ayuntamiento para los adolescentes, ya que esta fiesta siempre ha estado enfocada a los más pequeños y a actividades familiares. Y también habrá este año un espectáculo temático sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y es que el carnaval volverá a inundar de alegría y de diversión que falta hace después de dos años a las calles de Elche. La última vez que se celebró carnaval en la ciudad fue en 2020. El próximo sábado, el 26 de febrero, la Plaza de Baix acogerá talleres de globos y antifaces, una pasarela de disfraces y un concurso con premios para los mejores trajes. También se celebrará un pasacalles por el centro de la ciudad sobre las 7:30 de la tarde. El carnaval de este sábado dará de alguna manera el pistoletazo de salida del resto de fiestas, un signo de que la vuelta a la normalidad parece que ahora sí está más próxima. Pues muchas gracias, Iciar, por resumirlo. Vamos a escuchar ahora a la concejal de fiestas. Este próximo sábado, 26 de febrero, será esa gran fiesta del carnaval en la Plaza de Baix. Y como sabéis, siempre hacemos en dos partes la celebración. A primera hora, a partir de las 5 de la tarde, dará comienzo las actividades dirigidas al público infantil, en el cual pues la Plaza de Baix estará muy ambientada y instalaremos diversos hinchables para que ellos disfruten, obviamente, y también talleres dirigidos a ellos de globoflexia, perdón. Bueno, pues han escuchado que a partir de las 5 de la tarde comienza la fiesta para los más pequeños en la Plaza de Baix, que supongo que se alargará hasta bien entrada la noche. Y el carnaval también vuelve este año al bailongo. El 5 de marzo las personas mayores de 60 años podrán disfrutar de una tarde de fiesta, convivencia y mucho baile a partir de las 5. La actividad es gratuita y todos los que vayan disfrazados al evento recibirán un regalo. Y continuamos en clave deportiva, porque hay una noticia destacada y es que la media maratón de Elche, la prueba más antigua del mundo, va a contar con una medalla conmemorativa por su 49 edición, que tendrá lugar el próximo domingo 13 de marzo. Una medalla inspirada en un diamante. Es la que va a rendir homenaje a todos los que hacen posible esta media maratón, desde los voluntarios, corredores y organizadores. El concejal de deportes Vicente Alberola y el presidente del Club de Atletismo de Caldón, José Valeriano Zapata, han señalado que con esta iniciativa se pretende destacar el trabajo que han realizado todas las personas que han hecho posible que esta prueba llegue el próximo año a su edición de oro. El concejal de deportes Vicente Alberola ha animado a todo el mundo a participar y a llevarse pues a casa esa medalla de la media maratón más antigua. Y por otra parte también ha recordado que este próximo 3 de marzo los voluntarios y voluntarias de la media Elche van a recibir un curso de primeros auxilios impartido por enfermeros del IMET Hospitales y en colaboración con el personal de las ambulancias de día. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. Por el lanzamiento del nuevo Peugeot 308, ponemos a la venta 100 unidades de toda la gama en stock con descuentos irrepetibles, cuota de tranquilidad y sin impuesto de emisiones. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Ofertas especiales solo hasta el 28 de febrero en los concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Hola amigos, llegan los días locos del mueble auxiliar a tiendas Anticrisis El Castor. Solo del 25 al 27 de febrero, descuentos de hasta un 33%. Armarios de 2 y 3 puertas, cajoneras, estanterías, mesita de noche, zapateros, todo en mueble auxiliar con descuentos de hasta un 33%. Solo del 25 al 27 de febrero, en tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Hemos cambiado de sintonía porque es hora de dar paso a la crónica deportiva. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Paco Gómez del Elche Club de Fútbol. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol no estará solo en el Ciutat de Valencia el próximo viernes a las 9 de la noche. La afición blanquiverde, en menos de 24 horas, agotó las más de 400 entradas al precio de 35 euros que se pusieron a la venta. Serán medio millar de seguidores blanquiverdes los que estén el próximo viernes con el equipo, un Elche que sigue ilusionando después de su última victoria contra el Rayo Vallecano. Para ese partido, el técnico del Elche podría recuperar de una tacada a tres futbolistas importantes. Una vez cumplidos los partidos de sanción, volverían Gerard Gumbau y también Gonzalo Verdú, el capitán, y Lucas Boyé. El delantero argentino ya está entrenando con el resto de compañeros. La única baja ahora mismo podría ser la de Eliberton Palacios. El equipo ilicitano le quedan dos entrenamientos, hoy miércoles y mañana jueves, y el mismo viernes por la mañana partirán rumbo a Valencia. Como reconocía Guido Carrillo en nuestro programa A Todo Gol, el del viernes contra el colista, ojo, porque es un partido trampa. Tal cual, es un arma de doble filo, porque en los papeles todos conocemos la situación del Levante, pero también conocemos la clase de jugadores que tiene. Venimos de ver el último partido con Atlético, que lo ha hecho muy bien, está en crecida y va a querer los tres puntos, cueste lo que cueste. Así que bueno, va a ser un partido, te digo que muy, muy bravo, y que tenemos que estar preparados y no hay que relajarse ni un segundo y seguir con la mentalidad de tratar de conseguir la victoria y sin importar las posiciones de la tabla. Se presenta bonita también la lucha en la delantera con la vuelta de Lucas Boyé, la irrupción de Ezequiel Ponce y las titularidades en los últimos partidos de Guido Carrillo y Pere Milla. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y hay que decir que la afición no ha decepcionado. Sigue apoyando a su equipo como lo pidió el míster, el entrenador Francisco. Nosotros continuamos ahora, cuando son las 7 y 26, faltan 4 minutos para llegar a las 7 y media con la previsión meteorológica. Hemos dicho que alcanzaremos una máxima de 17 grados y que la nubosidad irá en aumento, así que vamos a preguntarle a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, si hay lluvias para hoy. Parece que no. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la llegada de nubosidad que nos anunciará cambios de cara a los próximos días. Madrugada fría la que hemos tenido sobre todo en el sur del Camp de Elche, con cielos despejados, ausencia de viento. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 8 grados, en pedanías como Matola o Derramador 2 grados, en Valverde 4, 5 en La Valla, 7 en Alzabares, Maitino, Laltet, 9 en Torrellano, en Santa Pola una mínima en torno a los 8 grados. Continuará la estabilidad atmosférica. Por la mañana, ambiente soleado con intervalos de nubosidad de tipo alto. Por la tarde llegarán nubes de tipo medio, nubosidad en aumento, viento flojo de componente este a partir de mediodía y temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 17-18 grados. Hoy no esperamos precipitaciones. Mañana jueves, alternancia de nubes y claros, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y a partir del viernes, el embolsamiento de aire frío en altura que estaba sobre las Canarias durante los últimos días se traslada a la península. Viernes, sábado, tendremos cielos muy nubosos. No descartamos que se escape alguna gota. Llegará una masa de aire frío y esto va a provocar el desplome de las temperaturas. Viernes, 16 grados. El sábado, 15 grados. Ya para el domingo, alternancia de nubes y claros con temperaturas en torno a los 14 grados. El viento también será el protagonista, moderado, de componente este. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su insulto. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 7:30 de la mañana, tenemos 8,9 grados de temperatura, les hemos contado las noticias, volverán a las 8, a partir de las 8, ahora cuando está amaneciendo en la ciudad, vamos a disfrutar de la música del gran, del rey del rock, del gran Elvis. How many stars are in the sky? I'll never know. What fire lights a firefly? I'll never know. What happens to this heart of mine each time you hold my hand? Sometimes the things we love the most we never understand. I never thought these eyes would see an angel's glow. What miracle brought you to me? I'll never know. What happens to this heart of mine each time you hold my hand? Sometimes the thing we love the most we never understand. I never thought these eyes would see an angel's glow. What miracle brought you? I'll never know. What miracle brought you to me? I'll never know. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Pues vamos a hablar ahora de arte porque Jesús Lozano Saorín vuelve a exponer una de sus acuarelas en Barcelona, en el Museo Europeo de Arte Moderno, junto a 112 artistas internacionales, con el objetivo de dar a conocer su obra realista a coleccionistas y amantes del arte. Este año Saorín cumplirá 40 años desde su primera exposición. Nació en Jumilla, pero fue en Elche donde trabajó como policía nacional hasta que se retiró en 2008 por una jubilación anticipada. Desde entonces se ha dedicado de lleno a completar su obra, en la que el paisaje de sus primeras etapas ha dado paso a los objetos con duende, a las ventanas abiertas de lugares abandonados, porque según el artista, con ello quiere plasmar una realidad sentida, pero también vivida. Saorín, después de 40 años de estar exponiendo por todo el mundo, ¿con qué sala te quedas? ¿Con qué sala cultural te quedas? Sí, entre todas, por la categoría de la sala y la repercusión que pueda tener, me quedo con la sala del MEAN, del Museo Europeo de Arte Moderno. Pues precisamente al MEAN, a la Sala de Arte Moderno de Europeo de Barcelona, vas a exponer este mismo viernes a las 7:30. ¿Qué cuadros son los que llevas al MEAN? Bueno, llevo uno solo. Somos 100, y algún artista, me parece que son 112 artistas del mundo entero. Es una exposición internacional en la que llevo una obra de pequeño formato, de 20x20, titulada Objetos con Duende, en la cual podemos ver pues una abeja que quedó en una despensa, una serie de objetos que están allí llenos de polvo, tal y como se quedó cuando sus moradores de este inmueble pues abandonaron el lugar. ¿Y aquí? Esta obra anteriormente ha sido expuesta porque se hizo con motivo de conmemorar el 20 aniversario de la Galería Arte Libre, en que su fundador, José Enrique, es ahora el nuevo director del Museo Europeo de Arte Moderno. El fundador del museo fue José Manuel Infiesta. Y bueno, pues que era un arquitecto afamado allí en esto, de origen zaragozano también, y que quiso fundar en la ciudad donde se había hecho arquitecto, donde había fundado su familia, su hogar, a fundar este gran museo. Pues, Aurín, ¿por qué te quedas con ese museo de Barcelona? Es que la capital catalana, Barcelona, es más cosmopolita que otras capitales españolas. No, Madrid es la capital de donde se puede ver el mejor cine, mejor obra de teatro, mejor que aficionado a lo que sea, y por supuesto en pintura también. No obstante, en Barcelona este museo es muy importante, y muy importante no solamente en España, sino uno de los más importantes del mundo en este sentido. Y ese es el único que yo conozca en el que los autores que están, las obras que están colgadas allí, son de autores en vivos. Viven aún todos. Entonces eso es una gran importancia. En otro museo es en la sala itinerante del museo, en donde se suelen hacer las exposiciones, para reavivar, entre otras cosas, el museo, lógicamente. Un museo en el que no haya una sala itinerante, pues el museo está muerto, porque siempre ven lo mismo. ¿Y cómo está tu etapa de ahora? ¿En qué etapa te encuentras? Si vas a exponer un objeto abandonado, ¿sigues todavía recogiendo esos lugares abandonados? ¿Te inspiras en lugares de Elche para esos cuadros? Sí, de Elche y de las inmediaciones. Yo no puedo olvidarme que soy un pintor mediterráneo y en el que tengo que plasmar en mi obra todo aquello que he vivido. Como sabemos, tanto la pintura es el primer medio, no solamente un medio de comunicación, sino fue el primer medio de comunicación que conoció el ser humano. Cuando se quería comunicar con sus semejantes en las pinturas rupestres, lo hacían por medio de la pintura, donde había que incidir. Cuando pintaban en las paredes de las cuevas, no era para decorar las cuevas, sino para indicarle a sus congéneres dónde debían de incidir con la flecha, con la lanza, al animal para poderlo capturar y comerse. Luego era la pizarra, era un medio de comunicación. Uh-huh. Posteriormente surgió la escritura, indudablemente, y otros medios de comunicación, pero no debemos de abandonar nuestro valor, el valor germinal del arte, no es el de decoración. Y por eso es que yo pinto todo aquello que he vivido, tal y como lo encuentro ahora, como forma de denuncia por esa dejadez que tenemos por nuestro pasado más inmediato. ¿Y la acuarela sigue siendo tu técnica? Sí, yo empecé pintando al óleo con 12 años, y en unos 20 años aproximadamente, tres de los últimos, los combiné óleo con acuarela, me centré más en la pintura de la acuarela. Recuerda que yo he sido funcionario la mayor parte de mi vida, ha sido el medio de donde he comido, el funcionario. Eso me ha dado la libertad de poder pintar en cada momento lo que consideraba oportuno y no lo que mejor se vendiera para poder pagar las letras o que comiera mi familia. Eso me ha dado esa libertad a poder hacer lo que yo quería. Bueno, has dicho la palabra funcionario, yo diría algo más. No has sido un funcionario corriente, no estabas detrás de una ventanilla, tú has estado trabajando en Elche como policía nacional y de hecho te jubilaste de forma anticipada por lesiones en una de tus actividades. Sí. ¿Algo más te habrá enseñado esa carrera, ese trabajo para tu pintura? En el trabajo de policía se ve de forma diferente cuando estás dentro y cuando estás fuera. Es una labor que no está bien vista. Mira, a cualquier un funcionario, digamos, un maestro escuela, un médico, cualquier persona se le quiere. Al policía casi se le teme, porque cualquiera que sea, pues estamos sujetos a cometer un delito, aunque sea por equivocación. Hay delitos que se cometen sin saber que se están cometiendo. Y el agente de la autoridad, pues en cualquier momento te puede detener. Entonces, pues no estamos bien vistos. Tú recuerdas al maestro con admiración, recuerdas al médico con admiración, pero al policía con temor. Pero es difícil de cambiar. Pero, aunque, Saurín, ha habido agentes que han salvado vidas. Por supuesto, por supuesto. Una de las principales labores, mira, salvar la vida, y tanto que salva la vida al policía. Y el bombero, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, en código de circulación. Cuando nos tropezamos en un cruce, bomberos, policía y ambulancia, la ambulancia es la última que pasa. El bombero el primero, después el policía, después la ambulancia. Por algo será, ¿no? Bueno, pues ahora estás plenamente dedicado a tu obra, a las acuarelas, exponiendo. Este año cumplirás. Para este sí, año. Exactamente, eso es lo que iba a preguntarte. Cumplirás 40 años de exposiciones, ¿y cómo lo vas a celebrar? Pues mira, este año, el año 82, realicé en el mes de julio, 2 de julio concretamente, se inauguró en Jumilla, mi pueblo natal, la primera exposición, mi primera exposición individual en la en lo que era entonces la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y bueno, hace unos meses se puso en contacto conmigo, que yo no me acordaba de la fecha exactamente, y la puedo recordar posteriormente, pero mira, dio la casualidad que se puso en contacto conmigo José Luis de Antequera, que es un comisario de exposiciones que trabaja con, entre otras cosas, con la Fundación CAN, para ver si organizábamos una exposición en Alicante. Por supuesto le dije que sí, lo único que le puse una condición, que quería que viniese. Y bueno, estoy pendiente de que se busquen fechas y demás de eso. También tenemos que tener en cuenta que ahora mismo su vicepresidente está un poco delicado, ha entrado en una enfermedad de estas que es difícil de... Pues, Saurín, tú eres de Jumilla, lo has dicho, allí te han llovido los reconocimientos, pero casi toda tu vida la has pasado en Elche, ha sido tu ciudad de acogida. ¿Te ha reconocido la ciudad de Elche tu trabajo como artista? Pues no, simplemente no. Así te lo tengo que decir, no estoy nada reconocido. Ten en cuenta que yo he realizado 211 exposiciones en instituciones públicas y fundaciones. Muy importante, he pasado la relación de ellos. Tengo 32 obras en museos y colecciones públicas y fundaciones. Figuro en un montón de libros, diccionarios artísticos, de todo. Tengo 46 premios, 5 de ellos sin que me presentase a ellos, simplemente porque me han hecho el honor de instituciones de dármelo, como, no sé, digamos, entre ellos, pues me hizo un gran homenaje la Agrupación Española de Acuarelistas, en la que me hizo un homenaje en una cena y me hizo entrega de una placa y demás. Ejemplo, también la Fundación Jorge Alió en Alicante, pues en el 2014, 2 años después de que se lo digan a Cristóbal Tora, pues me dio el premio a la mejor trayectoria profesional y artística. Tu técnica, hemos dicho que tu técnica es la acuarela, tu movimiento, el realismo, ahora mismo los objetos abandonados como algo de denuncia de lo que dejamos atrás, y los paisajes, porque también te recordamos con hermosos paisajes en tus acuarelas de las Salinas, del Palmeral o del Pantano de Elche. ¿Qué pasa con esos paisajes de Elche? Sí, bueno, esos temas la verdad es que forman parte más de mi primera época. Ahora se puede ver alguno a través de una ventana. Por ejemplo, recuerdo aquí una ventana de un cuadro que tengo de un tamaño, formato ya grandecito, de 1,42x1, que es título es interior al aire libre, que es de una casa abandonada. De hecho, solamente quedaba esa pared y una ventana por la cual a través de ella se ve el palmeral y una palmera en primer punto, digamos, en primer plano, parte de una palmera. Es una casa que había aquí cerca del Museo de Pusol. Y bueno, como en cualquier otra, también las ventanas, todas mis ventanas son... Las ventanas están hechas para mirar desde el interior al exterior, no al revés. Entonces, por eso es... ¿Qué lugar es? Toda mi obra que se puede ver es así. También se puede ver las salinas en otro de los cuadros. ¿Eh? Y Saurín, ya que retratas tanto y recoges nuestro paisaje, ¿con qué lugar? Te he preguntado al principio, ¿con qué sala de exposiciones te quedas? ¿Con qué paisaje de Elche te quedas? ¿Con qué lugar te quedas? ¿En donde más a gusto has estado recogiendo la realidad en tus acuarelas? Son casas abandonadas. Son interiores... lo mismo pueden estar aquí en Elche, que también lo he recogido de Londón, de Jumilla, de Yecla, toda esta parte mediterránea, donde las casas están construidas y encaladas, pintadas de una determinada manera. La forma de construcción con las porchadas son distintas a las que hay en el norte, la forma de construcción en el norte es otra. Por ejemplo, tengo aquí una escoba, un cuadro que son tres escobas se han hecho aquí al lado, en Albatera, escobas estas de palma, tenemos aquí que se venden, hay una tiendecita que había antes, ahora está por la calle Les Parques, y antes se encontraba ahí cerca, detrás de la espalda del ayuntamiento, esta tienda, en que vendían ese tipo de escobas. Antes era muy corriente, porque la escoba de palma pues servía para cuando pasaba el ganado por las calles, por barrer los excrementos de de las cabras y no barrer la tierra, porque las calles eran de tierra. Eso no sirve, una de las escobas que tenemos hoy día. Entonces, esas escobas se siguen fabricando y tal. Pero es que esa escoba es muy diferente a la que hay en el norte, porque están hechas de las fibras o arbustos de lo que se encontraba en la zona, igual que los tejados cambian de allí a lo que era aquí. Bueno, son como tú mismo has dicho al principio, objetos con duende, lo que recoges en tus pinturas. Jesús Lozano Saurín, no hay más tiempo para hablar de tu obra. Es una pena porque no hemos comentado que al final en lo de Jumilla está en la casa del barón del Solar, también conocida por la casa del mayorazgo Pérez de los Cobos. De hecho, el jueves, este viernes, voy a ir a hablar con la alcaldesa de Jumilla, con Juana Guardiola, para ver el tema, para ir concretando más la obra que va a ir en esta sala, porque este es un caserón del siglo XVI que se ha restaurado para albergar la Casa de las Artes, en la que pues va a haber tanto música como literatura como pintura. Pues te deseamos toda la suerte del mundo y más años exponiendo. La exposición se inaugura este viernes y va a estar 6 meses. Pues entonces hay tiempo de sobra para pasar por allí por Barra del Ferro número 5. Está muy cerquita del Museo Picasso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ori. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. IFA vuelve a estar tan bella como siempre. Vuelve Gesal Estetic. El salón de estética, cosmética, belleza y peluquería. Charlas y conferencias de los mejores profesionales. Los impresionantes concursos de uñas y maquillaje. Y productos a precios de feria. Gesal Estetic. Del 26 al 28 de febrero en IFA. Y el 26 y 27, Eco Alicante. Son las 7 y 48 minutos de la mañana y vamos con una historia llena de fracasos. Piano Man, porque fue el primer sencillo

se muestra más crítico, la foto se la dedica a Casado, Pablo Casado. Dice que se convierte su salida en una agonía. Entrega a García Egea tras el abandono de su núcleo duro y espera la celebración el martes de la Junta Directiva para delegar sus responsabilidades. El secretario general del Partido Popular intentó resistir en Génova pese al ultimátum de los varones. Anticorrupción abre diligencias pero no ve indicios contra Ayuso. Una y en su editorial dicen una espera larga e innecesaria, refiriéndose a Casado. Y El Mundo titula: Casado rompe con Egea en busca de una salida digna, convoca un congreso extraordinario y prescinde de su número 2 tras el asedio de los varones y los diputados. ¿Hay que guardar en un cajón la información que llega?, se pregunta el dimitido. Esto es como recoge El Mundo la crisis del Partido Popular. Y La Razón, pues con una foto de Ayuso y una foto de Feijóo, titulan: candidatura única y gestora con cuota de todos los varones. Casado va a decidir su futuro tras escuchar hoy la opinión de los dirigentes territoriales, y Teodoro García Egea se sacrifica y dimite como secretario general del Partido Popular. La Razón, además, en portada, también recoge que Feijóo, entre comillas, cuando vea el partido en peligro, ahí estaré. El Partido Popular espera integración y un proyecto alternativo a Vox. Bien, pues La Razón, como decíamos, recoge también la crisis de Ucrania y titula que Occidente castiga a un Putin impasible que consigue sus objetivos. Alemania decide bloquear el gasoducto Nord Stream 2. También recoge que Escrivá lanza su plan de pensiones de empresas sin el apoyo empresarial. Recoge esta noticia del Consejo de Ministros de ayer y veamos qué más. Como titula El País, otra de las noticias internacionales, en clave internacional, dice que Estados Unidos y la Unión Europea castigan a Rusia con sanciones por la agresión a Ucrania. Occidente bloquea el acceso de Moscú a los mercados financieros. También tiene noticias para el gobierno que prevé acumular en el fondo de los ERTES hasta 23.000 millones de euros. El informe enviado a la Unión Europea cifra en 1.281 euros la prestación media. Y Colombia despenaliza, también recoge El País, el aborto hasta la semana 24. En cuanto a El Mundo, vamos a ver cómo titula El Mundo la crisis ucraniana. Dice: Putin prepara al ejército para actuar en el exterior e ignora las sanciones. Occidente penaliza la economía rusa y Berlín frena el gasoducto que le une directamente con Moscú. Y recoge otras noticias, como que una familia denuncia a la Fiscalía la imposición del euskera a sus tres hijos y que la Iglesia va a indemnizar a las víctimas tras investigar los abusos. También recoge las declaraciones del ministro o el anuncio del ministro de que ofrece rebajas fiscales a los empresarios para salvar su superfondo. Bien, pues estos son los principales titulares de la prensa nacional. Y ahora, en unos segundos, conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Ahí, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Colaboran Audica, Clínica Beauty, Renueva Cocinas y Cosmopolitan Wellness Club. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 5 minutos quedan para llegar a las 8:30 de la mañana y conectamos ya con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche con Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. Y este miércoles 23 de febrero, ¿tenemos algún problema en el casco urbano para el tráfico? Bueno, pues lo común a esta hora de la mañana, que el tráfico es denso en los accesos principales de la ciudad, como en la avenida de Alicante, avenida de Santa Pola, calle Almansa, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. También es denso en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez y en Victoria Ken y Federico García Lorca. En el resto es fluido, pero en pocos minutos cambiará y la circulación se hará más complicada en los puentes y en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Hoy no hay cortes de calle de importancia y, por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los nuevos límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que puede provocar situaciones de riesgo. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Buenos días, Jesús, y muchas gracias por esa información. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 8:26 de la mañana, tiempo para recordar las noticias deportivas. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, muy buenos días. Venimos de dar información sobre el tráfico rodado en Elche, pero también de los principales diarios nacionales, de cómo, sobre todo, cubren la noticia de la crisis del Partido Popular y la crisis en Ucrania. Y en deportes, la Champions acapara la portada del diario El Marca, ¿no? Así es, el diario Marca habla del partido que esta noche se va a disputar entre el Atlético de Madrid y el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Titula para sueños el Metropolitano, la Champions que adora Joao Félix, vuelve al campo de un Atlético que espera dar su mejor cara en Europa. Y por otra parte dice Cristiano, el recordman de la competición, rinde visita a un Atlético al que doblegó en sus 5 enfrentamientos. Y destacar ayer el empate entre el Villarreal y la Juve, que acabó con empate a 1, un Villarreal que mereció más y que tendrá que dejarlo todo para el partido de vuelta. Bueno, pues tendremos a Ronaldo en el Wanda contra el Athletic. Esta noche a partir por de las 9. Por cierto, ¿tú eres del Real o del Athletic? Yo soy del Elche. Ah, bueno, vale, bien, buena noticia. Hay que ser del Elche porque el míster lo pide, ¿no? Hombre, hay que ser del Elche hay que estar con el Elche Club de Fútbol y creo que la respuesta de la afición ha sido increíble. Sí, sigue estando, arrasando, sí, ¿no? Al pie del cañón, como no podía ser de otra manera, pero además tiene mérito porque las entradas que ha puesto el Levante no son precisamente baratas, y además es un viernes por la noche, día malo. Bueno, pues las 405 entradas que se han puesto a la venta al precio de 35 euros se vendieron en menos de 24 horas, lo que demuestra, bueno, la ilusión y la pasión que despierta el Elche, ya lo sabíamos, pero la ilusión con los últimos resultados pues está haciendo que el aficionado blanquiverde quiera estar con el equipo allá donde viaje, y más si es un desplazamiento relativamente corto como es el de pasado mañana. A las 9 de la noche en el Ciutat de Valencia, el Elche Club de Fútbol va a intentar hundir un poquito más al colista, que sin embargo ha resucitado gracias a sus últimos resultados. El miércoles ganó en el Wanda, precisamente al Atlético de Madrid, y el lunes, antes de ayer, consiguió empatar en el campo del Celta de Vigo, con lo que, bueno, de no sumar casi puntos en los últimos meses, ha conseguido 4 de los últimos 6, lo que en sus cuentas pensarán que ahora están a 9 puntos del descenso, a 9 puntos de la permanencia, que sigue siendo muy lejano, pero si ganan al Elche igual se quedan a 6, y eso cambia el panorama. Así que ojo, que nadie dé por muerto al Levante, que está muy vivo y que es un partido trampa donde los de Francisco tienen que ponerlo todo para intentar ganar ese encuentro. Creo que son de los partidos que no quieren ni los jugadores ni el entrenador, porque el Levante sale a por todas. Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser más difícil que si tuviera delante a un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona. Estos partidos tienen ese, yo diría que componente emocional de que el Levante, para el Levante es una finalísima. Si no gana, prácticamente se despide de la primera división. Si gana, se seguirá agarrando a ese clavo ardiendo. Por tanto, van a salir pues eso, con uñas y dientes, con el colmillo afilado, y va a ser un partido donde el Elche o pone todo lo que tiene o no va a ganar ese partido. Noticias importantes para Francisco: la vuelta de Lucas Boyé, muy importante, ya lleva 2 entrenamientos consecutivos con el plantel, recupera también al capitán Gonzalo Verdú y al centrocampista Gerard Gumbau tras cumplir partido de sanción, es decir que la única baja a priori sería la de Livelton Palacios para ese importante encuentro que, como digo, se va a disputar este viernes a las 9 de la noche. Pues todo son buenas noticias, no hay tanto lesionado. No, afortunadamente aquella racha de 8 o 10 bajas que se tuvo en la época del Real Madrid, no hace tanto, pues afortunadamente entre COVID y lesiones ha pasado a mejor vida, y ahora mismo, salvo Palacios y alguna duda más, Pastore lleva toda la semana sin entrenar, pero por desgracia no está siendo un hombre importante, tampoco se le echa de menos, así que por desgracia, sí, porque en teoría era el fichaje de Campanillas de la temporada, y los fichajes de Campanillas, unos ya no están, como Benedetto, Lucas Pérez, y otros ni se les espera, aunque siguen estando, como es el propio Pastore. Sí, pinchó evidentemente. Pues bueno, nos fue bien la racha, esa mala racha nos fue bien, porque tuvimos victorias, la de tantos lesionados y tantas bajas. Pues sí, porque eso le hizo a Francisco trabajar más con los jugadores que tenía, sí. y los tiene buenos. Sí, sí, la verdad, eso demostró que hay fondo de armario, que los suplentes no se notaba la diferencia cuando saltaban al césped, y bueno, demuestra que Francisco puede contar prácticamente con todos. Pues Paco, Marcador, te esperamos. El viernes. A las 8:30. De todas formas, mañana te lo seguiré contando. Sí, me lo seguirás contando. Pero a ver si hay alguna novedad, porque supongo que en los entrenamientos se siguen celebrando, sí, a puerta cerrada, a puerta abierta. Puerta cerrada. Hoy es el único día que dejan 15 minutos al principio a los medios coger algunas imágenes. No está mal. Y poco más. Y siguen siendo todos a puerta cerrada. Hoy hablará un jugador, mañana el míster, y el partido, que es el viernes a las 9. Bueno, pues hablaremos mañana de esa estrategia de puerta cerrada, de por qué. Gracias. A ti, Rosa. Gracias, hasta luego. Paco. Hasta luego. Son las 8:32 de la mañana y hay que recordar la previsión meteorológica. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la llegada de nubosidad que nos anunciará cambios de cara a los próximos días. Madrugada fría la que hemos tenido sobre todo en el sur del Camp de Elche, con cielos despejados, ausencia de viento aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Teleelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 8 grados, en pedanías como Matola o Derramador 2 grados, en Valverde 4, 5 en La Valla, 7 en Alzabares, Maitino, Laltet, 9 en Torrellano, en Santa Pola una mínima en torno a los 8 grados. Continuará la estabilidad atmosférica. Por la mañana, ambiente soleado con intervalos de nubosidad de tipo alto. Por la tarde llegarán nubes de tipo medio, nubosidad en aumento, viento flojo de componente este a partir de mediodía y temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 17-18 grados. Hoy no esperamos precipitaciones. Mañana jueves, alternancia de nubes y claros, viento flojo de sureste por la tarde, temperaturas máximas en torno a los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 9 grados. Y a partir del viernes, el embolsamiento de aire frío en altura que estaba sobre las Canarias durante los últimos días se traslada a la península. Viernes, sábado, tendremos cielos muy nubosos. No descartamos que se escape alguna gota. Llegará una masa de aire frío y esto va a provocar el desplome de las temperaturas. Viernes, 16 grados. El sábado, 15 grados. Ya para el domingo, alternancia de nubes y claros con temperaturas en torno a los 14 grados. El viento también será el protagonista, moderado de componente este. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Hola amigos, llegan los días locos del mueble auxiliar a tiendas anticrisis El Castor. Solo del 25 al 27 de febrero, descuentos de hasta un 33%. Armarios de 2 y 3 puertas, cajoneras, estanterías, mesita de noche, zapateros, todo en mueble auxiliar con descuentos de hasta un 33%. Solo del 25 al 27 de febrero, en tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La pasada semana se constituyó la Fundación del Museo de Pusol para conservar la memoria colectiva y mejorar la gestión de este bien incluido en el Registro de Prácticas Excelentes de la UNESCO. La Fundación será una herramienta para canalizar la cooperación público-privada y fomentar la divulgación de nuestra cultura y tradiciones. Rafael Martínez es el director de la Fundación de la Comunidad Valenciana Proyecto Pusol para la Educación y la Cultura. Muy buenos días, Rafa. Hola, buenos días, Ros. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, la creación de esta fundación, ¿en qué se ha notado? ¿Se nota ya en vuestro día a día? Bueno, en el día a día sí, en el optimismo y en en un poco el revulsivo que supuso el acto de la firma, pero vamos, el día a día, digamos, profundo es el habitual, que el funcionamiento es el mismo. La actividad, la gran actividad que desarrollamos, pues es similar, evidentemente. Eso no cambia. Pero claro, sí que supuso, pues todos muy contentos y muy felices después de un proceso que por fin culminó el lunes 14 de febrero. El optimismo está ahí. Además, fíjate qué fecha, 14 de febrero, el día sí. De San Valentín, el día de los enamorados. Realmente sois enamorados de las tradiciones, los que estáis trabajando allí, supongo, y los que están apoyando durante tantos años un museo que no se ha venido abajo, a pesar de haber cerrado hace unos años su actividad investigadora por falta de financiación económica. Por eso vimos que el 14 de febrero os pusisteis de largo para dar la bienvenida a esta fundación. Pero ¿qué importancia tiene esta fundación? ¿Qué seguridad y protección da ya a vuestro trabajo? Bueno, el hecho de la fundación pues equivale a una gestión, a efectos de gestión, pues como decía, no en el funcionamiento cotidiano habitual de las actividades que realizamos, de visitas, de donaciones, de conservación, de inventarios, de ese tipo de actividades. Lógicamente se van a seguir desarrollando, son la base de la educación de los escolares, son las actividades habituales. Pero a nivel de gestión, como decía, pues sí que la fundación marca, digamos, un perfil más garantista, entre otras cosas por la envergadura y que ha tomado el proyecto Pusol, el museo escolar, todo lo que es ese poliedro tan complejo y tan dilatado en el tiempo que es el museo escolar de Pusol y su proyecto educativo. pues queda más a resguardo, vamos a decirlo así, con un engranaje más más acorde con los tiempos y, como digo, con el tamaño, con el tamaño y con que ha adquirido la, lo que es nuestro proyecto. Entonces la fundación pues da una estabilidad, o está pensada para que haya una estabilidad financiera, una seguridad jurídica, ese tipo de frases así que se dicen, pero que en el fondo pues están detrás del mejor funcionamiento o de esa proyección a futuro de lo que ahora somos. Pero en lo esencial, la educación de los chavales, las visitas guiadas y toda la actividad madre que realizamos aquí, en eso no, claro, no es, que es lo mismo, claro. Sigue funcionando, pero con otro andamiaje, digamos. Vale, hemos presentado al director de esta fundación, pero ¿quién la preside, quién es el vicepresidente, quiénes son los cargos que hay detrás y quiénes son los patronos de la fundación? Bueno, hay unos patronos. La fundación está constituida por el ayuntamiento y la asociación del museo escolar, nuestro órgano gestor hasta como museo hasta estos días pasados, es la asociación, y por otro lado el ayuntamiento. Por tanto, los patronos, el presidente nato es el alcalde de Elche, y hay un presidente ejecutivo y hay una serie de patronos pues nombrados por el ayuntamiento y también por nuestra asociación. Todavía no hemos celebrado la primera junta, entonces habrá que confirmar esos nombres, pero que en principio pues estamos con los patronos ya elegidos y que han firmado su cargo, evidentemente. Y bueno, pues está por la concejal de Cultura, la concejal de Educación, y por nuestra parte, pues nuestro presidente de la asociación, nuestra vicepresidenta, pues un poco la directora del colegio, pues con las personas que habitualmente estábamos y seguimos estando aquí en el día a día. No sé si nos puedes adelantar el orden del día de la primera junta. ¿Qué asunto es el primordial? Claro. Bueno, no, todavía no hay, vamos, será la mayor brevedad. Estamos todavía, pues eso, hilvanando esos detalles, y a mayor brevedad nos convocarán, nos convocaremos para la primera junta, pero todavía no hay orden del día, o sea, no estamos todavía en esa, pero vamos, que será en breve y os informaremos, espero que sí. Pues Rafael, antes de terminar, vamos a nuestra audiencia a explicarles por qué habéis llegado a este punto, por qué es tan importante el Museo de Pusol. Vosotros nacisteis pues hace más de 50 años, además nacisteis con la intención de recoger los aperos agrícolas y mirar dónde estáis. Habéis recogido pues todo el tipo de piezas de la historia de esta ciudad, y sobre todo de fábricas y comercios que no han podido sobrevivir al paso del tiempo. Sí, yo creo que exactamente tienes toda la razón, y eso es lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que lo básico de aquí, lo esencial de nosotros, yo creo que es el proyecto comunitario. Yo creo que la gente es la que mostró su generosidad desde primera hora con el colegio, digamos, recibiendo el envite que desde las aulas, desde Fernando García Fontanet, el fundador, el creador del proyecto educativo desde los finales de los años 60, esa iniciativa que tuvo de recuperar lo que es la cultura tradicional y empezar a trabajar, por llamarlo así, con la comunidad, con los padres, con las madres, con los abuelos de los escolares, y esa generosidad, a su vez, de esa comunidad, llevando objetos al colegio, como decías, y participando en esa actividad educativa, es lo que nos convierte en algo distinto. No somos un museo de arriba abajo, me refiero, un museo pues creado como una iniciativa que está muy bien, también faltaría más, por parte de una administración, sino que fue una cosa que se fue haciendo, ¿no?, con el tiempo, con los años. Y claro, esa generosidad, pues como bien mencionabas, se fue extendiendo a otras generosidades. Luego los comercios fueron cerrando y se pusieron en contacto con nosotros para traer los objetos y para hablar de sus comercios aquí. Y luego las fábricas también, con la obsolescencia de la maquinaria, también se puso en contacto con nosotros para la maquinaria depositarla aquí. Entonces, ese halo comunitario ha seguido extendiéndose a diferentes sectores y protagonistas hasta constituir lo que hoy somos. Yo creo que el sentido comunitario generoso de haberlo hecho entre todos es lo que más nos identifica, y todo ello a través de una escuela y de unos escolares por medio. Qué bonito, ¿no? El Museo de Pusol es el amor, ¿no? Es comunitario del Camp de Elche y de la ciudad. Sí. De todas las donaciones que habéis recibido, ¿con cuál te quedas? Ya sé que está muy feo señalar a quién quieres más, pero dime algo, tus preferencias. Pues no sabría decir. Yo, por debilidad personal, no identifico el objeto, identifico el orgullo con el que lo trae la persona. A veces es un objeto aparentemente del que tenemos muchos, por decirlo así, pero vemos la humildad de la persona que lo trae. Quiero decir, que esto lo llevó mi familiar o esto perteneció a una persona muy querida y queremos que esté aquí, aunque sea un objeto del que ya tenemos unos cuantos, por decirlo así, esas son las cosas que más nos llegan, ¿no? Cuando vemos esa, de nuevo, el protagonismo de la gente que piensa que este es un buen sitio, y además lo piensa con razón, para que reposen esos objetos cotidianos. Aunque tengamos varios, ese tipo de acercamiento a nosotros es el que más nos llega. Y no quiero escaparme, esas son las cosas que más... Ahora, objetos singulares, pues tenemos algunos. Por ejemplo, el famoso AUCA, los juegos de apuestas estos que se hacía antes en el campo, en los anchos de los caminos y en los bancales, pues el juego del AUCA, lo que es el aparato de AUCA, lo que es el dado, el polígono que bajaba por el tubo de madera y esas cosas, esas piezas no son tan habituales y tenemos pues... Ah, pues tenemos varias, ¿no? Rafael, pues el AUCA tiene tablero, ¿tenía tablero? Sí, tenía un tablero, es un juego de apuestas en el que exactamente sobre el tablero, bueno, apuestas a nivel de la época, estoy hablando de hace un siglo, y bueno, pues sobre el tablero con diferentes figuras, pues la persona que apostaba a la figura tal, y entonces determinadas, pues un vasito de mistela o un puñado de frutos secos, y entonces el especie de dado poligonal que echabas caer por el tubo encima de un recipiente, si la cara que caía era la que tú habías apostado, la apuesta la ganabas. Entonces, digamos que las imágenes que decoraban el polígono, ese cubo poligonal, eran las mismas que estaban en el tablero. Entonces tenía que coincidir lo que tú habías apostado con la que cayera hacia arriba del dado. Uh-huh. Lo que es el tubo, el depósito de madera sobre el que cae el dado y lo que es el tablero, esas no son piezas tan habituales porque esas las tenía una persona que se movía itinerante por diferentes lugares. Entonces, claro, trillos, azadas, botijos, pues podemos tener más. Pero ese tipo de piezas al que me refiero, pues son únicas, ¿no? Son más extrañas, ¿no? Entonces siempre pues miras un poco la rareza y son piezas que enseguida nos vienen a la cabeza. Pero insisto, cualquiera de ellas las queremos a todas y es el detalle del hecho de traerlas y el sentimiento que pone la gente al depositarlas aquí el que nos lleva. Y por cierto, ¿se depositan porque saben que el nombre del propietario se publica? ¿Lo publicáis? ¿Lo adjuntáis al lado de la pieza exhibida? Sí, claro, depende, si se exhibe, sí, claro, si se exhibe, ahora las etiquetas son más discretas que hace unos años, pero las primeras etiquetas que se colocaban sí que constaba pues el restaurador, el donante, ahora son más discretas también por cosas de logística, pero en nuestro inventario sí que aparece evidentemente la persona que lo dona y la mayor información posible, y el nombre de la persona que queremos o que nos dice la persona donante que quiere que conste. Uh-huh. Algunas in memoriam, ¿no?, que ya han fallecido y quieren que conste el nombre de la persona que ya no está ante nosotros, ¿no? Eso, por supuesto, queda en nuestro archivo. Otra cosa es que la etiqueta, ya digo, sea más pequeñita y lleve simplemente unos códigos para orientarnos mejor. Eso ya no es como antes, pero bueno, en nuestro archivo sigue estando igual. Bueno, pues nos queda también explicar a la audiencia el por qué habéis sido reconocidos por la UNESCO, por qué este patrimonio que nace del Camp de Elche es ya patrimonio de la humanidad. Bueno, en 2009 la UNESCO reconoció eso que venimos hablando ahora en esta charla, pues que esa transmisión intergeneracional de saberes, como esa vinculación a partir del colegio con el entorno del colegio permitió que la cultura de este entorno se mantuviera y fuera potenciada con ese efecto altavoz que supone que los escolares pues empezaran a recogerla y a difundirla a otras visitas que llegaban. Esa transmisión de saberes, de saberes tradicionales mediante una educación actual, pues que se va haciendo cada curso, son varias promociones, muchas promociones que han pasado por aquí, es lo que la UNESCO reconoce como patrimonio. No ni el museo ni el colegio por separado, no, que a mucha gente a veces el Museo de Puzol, no, es el proyecto educativo del Museo Escolar de Puzol, es todo el compendio de comunidad, familias, entorno, escolares, museo, como resultado de todo esto, lo que la UNESCO reconoce como patrimonio. Fuimos los primeros en el registro de buenas prácticas de salvaguarda. Podríamos haber sido los segundos, pero que fuimos los primeros que reconoció la UNESCO. Como también lo fue el Misteri. Pues justo. De ahí lo largo del nombre de Fundación de la Comunidad Valenciana, Proyecto Pusol para la Educación y la Cultura. Rafael, no queda más tiempo. 2022 será el año del Museo de Pusol. ¿Estáis preparando exposiciones o proyectos culturales de importancia, de envergadura? Estamos ahí pues con varios asuntos que ya pues hemos anunciado en redes sociales, que ya hemos hablado hace tiempo, no puedo recordar ahora, pero que sí, tenemos el proyecto de que acoge, sin ir más lejos, con gracias a la Fundación La Caixa, pues estamos trabajando en un proyecto que se llama Pusol Acoge, un poco con familias y con personas usuarias de la ONG Elche Acoge. Pues estamos realizando una serie de actividades, de visitas al museo, de talleres de tradiciones textiles, de palma, de esparto, con personas usuarias de Elche Acoge, y ellas a su vez nos cuentan en sus países, o nos estamos preparando así la logística para que nos enseñen lo que se hace en sus respectivos países. Es un poco un intercambio de culturas tradicionales de diferentes zonas del mundo en un proyecto que se llevará pues prácticamente todo el año hasta el otoño. Eso es este año. A margen de exposiciones y de la actividad cotidiana de recibir donaciones, de asistir visitas, de recibir visitas en el museo, escolares sobre todo, de la formación propiamente educativa de aquí, con los talleres de patrimonio, etcétera. Son actividades ingentes. Y ahora pues seguiremos con ella. Pues yo solamente deseo hacerte muchas entrevistas este año, porque eso significará que hay muchas actividades y claro que hay muchas donaciones importantes y también mucho que decir del Museo de Pusol, que además me ha encantado este proyecto de Elche Acoge. Qué mejor que mostrar los tesoros de un municipio a quienes vienen de fuera para que nos amen. Muchísimas gracias, Rafael Martínez. Gracias, Ros. Un abrazo. Estamos en contacto. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos, que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Un seguro exclusivo en el que tendrás a tu médico en tu móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites, con servicio personalizado en nuestras oficinas. Protege tu salud y contrata tu tranquilidad con la compañía líder. AXA Itaiport, oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, en la calle Santiago Apóstol número 11. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty, estamos en Carrer La Cira número 10, junto a Santa María, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8:52 minutos de la mañana y les contamos que a finales de febrero de 1939 murió el poeta Antonio Machado durante su exilio. Fue enterrado en una localidad pesquera, en Colliure. Su tumba tiene una pesada losa de granito en la que hay solo dos nombres, el suyo y el de su madre, con dos fechas separadas por tan solo 4 días. Joan Manuel Serrat, al principio de su carrera musical, compuso una canción para contarnos lo que vio en la tumba de este gran poeta español. Tarros de Nescafé con versos, flores y coronas de laurel con cintas de grupos de jóvenes, una canción que hoy recordamos

somos cuando nadie nos ve. Que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Lavar, bares para vivirlos. En Repuestos Torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo. Baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil. También ofrecemos recambio agrícola para el tractor. Más de 40 años dando servicio a nuestros clientes. Estamos en la avenida de Ílice frente gasolinera. Síguenos en Facebook y web. Repuestos Torrellano, tu tienda de confianza. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en cuidado auditivo. Por eso te invitamos a revisar gratis tu audición. Pide tu cita en audica.es y disfruta de hasta un 75% de descuento en soluciones auditivas. Audica, tu audición es nuestra experiencia. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial La Llup y Tiendas Anticrisis El Castor. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de la mañana y La Glorieta ha venido informándoles desde las 7 de la mañana de todas las noticias que hemos ido contando a lo largo de esta mañana y también de ayer por la tarde. Les adelantábamos al principio que la Comisión de Urbanismo, por ejemplo, recibió ayer el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo a su modificación del Plan General, una modificación polémica en la que incluyen el cambio de claves para permitir los usos del Convento de la Merced, que se pueda convertir en hotel, y para permitir también cambiar el uso, la clave de la zona jardinada donde está el mercado provisional, permitir que este se quede ahí de forma definitiva. Esto es lo que ocurría en la Comisión de Urbanismo. También ayer nos anunciaban que Renfe ya tiene preparado el calendario para la entrada de ese tercer tren de alta velocidad, que será el lunes, y esta misma semana ya han comenzado a venderse los billetes de ese tren. Además, hacíamos un recordatorio de la tasa de incidencia, que la tenemos por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, muy baja, si tenemos en cuenta que la tuvimos hace 3 semanas por encima de los 4.000. Y también tenemos bajo los ingresos hospitalarios, porque van descendiendo, va mejorando la situación de la pandemia, y por eso ayer la concejal de fiestas ya anunció esas actividades que se han preparado desde las 5 de la tarde para festejar los carnavales por fin por todo lo alto aquí en Elche, en la Plaza de Baix, con talleres para los más pequeños, con pasacalles, también para los adultos. El disfraz, las máscaras, volverán el sábado para sustituir a las mascarillas. También les hemos contado esa encuesta que se ha realizado desde una consultoría encargada por la empresa IWASMED, en la que los usuarios otorgan un notable a la empresa por la continuidad de su suministro y también por la presión del agua, cómo llega esta presión del agua a los hogares. Pero en la encuesta se ha detectado que un 30% de los usuarios aún desconoce la existencia de esas tarifas sociales y de ese fondo social que tiene fijado la empresa mixta para ayudar a aquellas familias vulnerables a pagar los recibos del agua. Y también les hemos informado de esa medalla conmemorativa que a modo de diamante se ha diseñado para esta edición, para la 49 edición, para agradecer a todos y a todas los que han hecho posible que la media maratón, la prueba más antigua del mundo, pueda celebrarse y pueda cumplir el próximo año su edición de oro, 50 años. Son algunas de las noticias, ha habido más, que abordaremos inmediatamente en la tertulia de los miércoles. Hoy tenemos como periodista a Sacramento Alvear y como colaborador al ex concejal y diputado Joan Antoni Oltra, quien colabora también con sus artículos de opinión en el diario Información. Repasaremos algunos asuntos que se abordaron en la tertulia política de ayer martes con el Partido Popular y PSOE, pero eso será dentro de unos minutos, a las 9:15. Hay tiempo, por tanto, para disfrutar de la música, y es que el grupo Efecto Pasillo acaba de lanzar hace unos días este tema, Las cosas del querer. Suena así. Llévame a tu orilla de multicolores, a pausar la vida, a contar aviones, ir a tus salinas, a escuchar flamencos, a doblarle al tiempo todas sus esquinas, toda tu saliva en mi beso, las fotografías en el viento, muéstrame por dentro el fuego de tu isla. Sin prisa vamos con lo opuesto, vamos a bebernos cada sentimiento, presos de la calma, presas del silencio, ver cómo tu pelo vuela sin complejos junto a las gaviotas que recorren lejos los acantilados hasta el cielo, salen las pestañas, bésame de nuevo, ser como ese gato en cada vida sin que me lo pidas, perseguir tu rastro. Ay, ay, ay, hay que ver qué bonito se ve hoy lo que fue ayer. Son las cosas del querer que me ponen del revés. Solo tú me vas a enloquecer. Ay, ay, ay, ay. Son las cosas del ayer que me enredan en tu piel. Solo tú me puedes comprender. Ay, ay, ay, ay. Llévame a ese puerto donde todo vale, lléname de cuentos todos los paisajes. Quiero ver culebras, pájaros que llueven, tu vecina loca golpeando las paredes, playas que se esconden conmigo y que reaparecen. Si estoy contigo, todas las estrellas para maquillarse bajan a tu cuarto porque quieren presentarse. Ay, ay, ay, hay que ver qué bonito fue del querer que me ponen del revés. Solo tú me vas a enloquecer. Ay, ay, ay, ay. Son las cosas del ayer que me enredan en tu piel. Solo tú me puedes comprender.

Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 14 minutos, faltan segundos para las 9 y cuarto de la mañana. Hoy es miércoles y hoy empezamos la tertulia con el periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, Ros. Y con el ex concejal y diputado autonómico, Joan Antoni Oltra. Buen día, Joan Antoni. Hola, buen día, Ros y Sacramento. Buenos días. Bueno, pues hay muchos asuntos que abordar. Vamos, el primero, el más inmediato, con eso abríamos ayer, bueno, no sé si abríamos ayer el informativo, pero sí ha sido una noticia destacada durante esta semana. El alcalde anunció hace unos días que el presidente de Renfe le había confirmado que van a aumentar las frecuencias en el tren de alta velocidad en la estación de Matola. Y ayer mismo el alcalde anunciaba que el lunes ya vendrá ese tercer tren y que esta misma semana ya se han puesto a la venta los billetes. Y que el alcalde también ha pedido al presidente de Renfe que ahora para verano venga también los billetes baratos, el low cost. Lo de que no pare en Villena y en Alicante, eso no venía en la nota de prensa. Sacramento, ¿qué te parece que aumenten la frecuencia? El alcalde aseguraba que va a mejorar esta línea, que el pasado año tuvo tan solo 28.000 pasajeros. Bueno, yo creo que hay que darle tiempo a que se consolide el hecho de viajar en AVE desde la estación de Matola, tanto para unos, para nosotros, como para el resto del territorio, que hasta llegar a Murcia, ¿no? En cualquier caso, bueno, cualquier noticia de esta sea bienvenida, pero es evidente que el tráfico que va a haber desde nuestras poblaciones de momento, y yo creo que por falta de costumbre, va a ser muy inferior al tráfico que puede haber desde Alicante. La otra cuestión importante es que el AVE y la mayor parte del, y al menos los trenes de cercanía deberían estar saliendo del aeropuerto para venir para acá. Es un hecho que además lo marca la Comisión Europea, ¿no? Entonces, no sé, ahí ciertamente yo cuando leí las cifras de ocupación del AVE durante el año pasado, aparte de las pandemias y de parte de todas estas cuestiones, pues la verdad es que es un poco decepcionante. O sea, todos esperábamos que hubiera mucho más tráfico, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a la gente, pues que tenga dinero, que diga, pues voy a ver una obra de teatro a Madrid, en 2 horas estoy, vuelvo en 2 horas y, bueno, pues me he disfrutado un rato, duermo allí, en fin, estas cosas que pasan, ¿no? Y luego, en cuanto al low cost, tengo la sensación de que no es una cuestión de Renfe, ¿eh? Es una cuestión de las compañías internacionales que se van a instalar, porque es que ahora ya sí que se pueden instalar compañías aquí, ¿no? Por ejemplo, la línea de vía rápida a bajo coste Madrid-Barcelona está funcionando perfectamente y lleva ya unos bastantes meses funcionando. Claro, implementar todo eso en estas nuevas líneas que estamos teniendo con la cantidad de viajeros que tenemos, que podemos demostrar, va a ser un poquito complicado. Oltra, ¿cómo ves tú después de un año la llegada del tren de alta velocidad a Elche? Bueno, yo creo que es la crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Nunca me creí las cifras que se barajaban de que el AVE iba a suponer ese revulsivo, iba a situar a Elche en el mapa mundial y que esto iba a ser pues una panacea, ¿no? O sea, los tráficos son los que son, Alicante está muy cerca, las frecuencias desde la línea Orihuela a Elche son escasas, encima después de la propuesta de que tienen que parar en Alicante y Villena, pues todavía mucho peor, los accesos, etcétera, hacen de que el resultado pues no sea nada extraño, ¿no? A mí me parecen cifras verdaderamente ridículas, de 20 pasajeros por trayecto. Vamos, me parece que es una inversión multimillonaria para un rendimiento escaso, más que si lo comparamos con los temas donde de verdad hacen falta inversiones, ¿no? Que son las cercanías, ¿no? Las cercanías Murcia y Alicante mueven miles de pasajeros diarios. Y resulta que para eso nunca hay dinero, y el dinero se ha enterrado en un AVE que ya veremos si alguna vez vuela. De momento está más parado que un avión sin gasóleo, ¿no? Esto es un verdadero fracaso. Y responde pues a lo que decía Sacramento también. En su día, por la falta de planificación, haber mejorado esas cercanías, haber hecho las conexiones con el aeropuerto, etcétera. Esto parece lo de siempre, ¿no? Que los socialistas parece que no acierten con sus prioridades para esta ciudad, por lo que decís, con el AVE, pero podemos incluir el otro asunto. A ver, yo creo que hay una cosa que debemos tener en cuenta. Es decir, el AVE que sale desde Alicante es el AVE de la provincia de Alicante, mientras que el AVE nuestro es de la Vega Baja y el medio Vinalopó. Hay mucha diferencia en este sentido, ¿no? A la hora de coger el AVE, un señor de Benidorm, pues prefiere venir a Alicante en lugar de irse a Valencia. Y Benidorm tiene mucho tráfico con Madrid, como todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, Benidorm, una ciudad al norte, ¿no? Aquí también nos pasa la situación esa. Es decir, a la hora de coger el AVE, ¿dónde va a ir uno de Torrellano? Claro, es que estamos... ahí hay un... Creo, coincido con Oltra, que está mal planificado. Está mal pensado y mal desarrollado, por supuesto, ¿no? Y eso, y mucho dinero enterrado en algo que, bueno, pues estamos como estamos. Mucho dinero. Hasta nuestro equipo de fútbol, o sea, cuando ahora tiene que jugar en Madrid, va a Alicante, jugar al AVE. Si no hay quien sea vencido aquí mismo. Me lo creo. Bueno, pues vamos a hablar de otras prioridades. ¿El alcalde se ha confundido con esto de la dama, Sacramento? Vamos, no sé, para recapitular lo último. Supongo que habrás recogido o habrás leído lo que protagonizó con el ministro de Cultura. Mediante un tuit le contestó a un titular de una entrevista realizada en el diario.es. Y Zeta decía que no iba a ceder la dama, sí. Que no lo iba a hacer, y por una cuestión conveniencia política, y el alcalde le contesta por un tuit. Reflexione de forma más serena, ministro, querido ministro, que esto que hemos pedido no es por una conveniencia política, sino por un anhelo colectivo. Bien, pues ¿qué te parece lo último ya de que ha protagonizado el alcalde con respecto a la dama? A ver, yo creo que debemos llevar mucho cuidado con estas cosas de los símbolos históricos de siempre, de la vida, el señor de nuestro pueblo, y irreductible, porque llega un momento en que hay un cierto rechazo hasta por los mismos del pueblo, decir, bueno, tanta dama, y luego a la hora de la verdad, ¿qué? Aquí estamos perdiendo fuerzas, noticias, dinero, todo, por este tema que ya te han dicho que no. Es decir, vamos a ver, vamos a dejarlo de stand-by y vamos a plantearlo para dentro de algún tiempo, vamos a ver cómo lo hacemos, o en fin, o vamos a pasar a otro capítulo, pero yo mucho me temo que puede que para muchos ciudadanos de Elche esta insistencia en la dama agote, sea contraproducente y al final acabe teniendo un cierto rechazo para un símbolo que evidentemente es un símbolo de la ciudad y de los pobladores de la ciudad, pero que bueno, que no se puede desgastar como se está desgastando, ¿eh? Se está desgastando mucho más que la piedra de la dama. ¿Oltra? Sí, bueno, esa misma reflexión yo la he hecho en alguna tribuna, ¿no? Me parece una obsesión por parte de la alcaldía excesiva, ¿no? O sea, es un tema que si puede venir estupendo, pero si no está en condiciones, pues me parece incluso poner en riesgo por una conveniencia, ya no sé si electoral, de querer traer la pieza a Elche. Estuvo hace 15 años aquí, sabiendo, como todo el mundo sabe, el estado delicado en el que se encuentra. Incluso me parece peligroso el mensaje que tantas veces ha repetido el alcalde, de que bueno, en 2006 los informes técnicos decían que no podíamos venir y vino por razones políticas. Bueno, me parece eso un desprecio a los criterios técnicos, vamos, asombroso, ¿no? O sea, si está mal una pieza, pues lamentándolo mucho, pues no podrá venir, eso está claro. Y forzar esa máquina, pues me parece dar un ejemplo muy peligroso en cuanto a estos temas, ¿no? Yo, vamos, he compartido en muchas ocasiones ese mensaje de que los temas de cultura en la ciudad están bastante mal, y ahí están los pronunciamientos de colectivos culturales y personas relacionadas, ¿no? Lamentando por la situación, ¿no? Desde museos cerrados, teóricamente por goteras hace 2 o 3 años, que debe ser una gotera impresionante, las salas de exposiciones, el tema de actividades, el festival medieval, la pobreza, bueno, o sea, es que hay que preocuparse de la cultura en general y no solamente de una pieza como es la dama. Y además, lo he dicho en más de una ocasión en este programa, es que si viniera alguna vez, debería ser para quedarse. Porque en el estado que está, si viene, que no creo que venga ya, no volverá. Y si no volverá, las generaciones futuras de mexicanos, ¿qué pasa con ellos? Uh-huh. Es que aquí se puede, si es que tuviéramos la garantía de que puede venir, que sea para quedarse y que estaría en las mejores condiciones. Y esa sería la seguridad de que estarían hechos para siempre. Pero para que venga ahora unos meses jugándose el físico, nunca mejor dicho, yo creo que no vale la pena. Yo creo que al final lo que no se entiende muy bien, Oltra, coincidirás conmigo, es esa defensa numantina del alcalde de que la dama tiene que venir. Te lo han dicho por activa y por pasiva, por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, que no va a venir, los técnicos, los otros, el ministro, el otro ministro, la directora general, el otro. El director de Bellas Artes. Todo el mundo te está diciendo lo mismo y tú sigues insistiendo dando noticias sobre este particular, ¿sí? Pero si ya te lo han dicho de todas formas, ¿no? Es decir, no sé por qué tanto esfuerzo, ¿no? Pero la pregunta también está, mucho esfuerzo con esto de la dama, ¿y qué hay? Como dice Oltra, de los sitios culturales cerrados, pero también de un convento que se está cayendo a trozos, el convento de la Merced. Bueno, está en peligro, no es que se esté cayendo, pero está en muy mal estado. Lo vimos en la última visita que realizó el alcalde. Ese sería el contrapunto, ¿no?, de decirle, basta ya de la dama y fíjate en el convento de la Merced. Y hablando de este asunto, yo os tengo que decir que ayer hubo comisión de urbanismo y la Comisión Territorial de Urbanismo dio el visto bueno a la modificación puntual que el equipo de gobierno pretende aprobar en el pleno, que está expuesta al público y que está recibiendo ya muchas alegaciones en contra, porque ha mezclado las claves, el cambio de claves para permitir el uso de un hotel en el convento de las Clarisas y para permitir que el mercado provisional se quede ya definitivamente en una zona jardinada. Ayer en la tertulia política teníamos aquí a un representante del gobierno, a Ramón Abad, se le preguntó, le pregunté hasta en dos ocasiones por qué el equipo de gobierno había mezclado ambos asuntos en una modificación puntual tan polémica y esta fue su respuesta. Quiero que la escuchéis ambos y me digáis si lo entendéis. Una modificación urbanística del área afectada, de la zona afectada, y como le estaba explicando, lo que no se puede hacer es descompensar de zonas verdes en un área urbanística, en este caso el centro, y descompensarla o volverla a compensar con la zona del Toscar de Carruz. Hay que actuar sobre las mismas formas, sobre las mismas áreas, en este caso urbanísticas. Es una cuestión urbanística jurídica importante. Había que hacerlo y había que llevarlo a tramitación. Y esto al final tendrá que ser sometido a debate y a votación en el Pleno, y ahí donde toda la corporación, todos los grupos políticos tendrán la oportunidad de mostrar si están a favor o en contra. Es un asunto jurídico, es un asunto urbanístico, pero el asunto de fondo, si usted me pregunta por qué hemos hecho esto en la zona del mercado provisional, pues principalmente porque hay un acuerdo con los placeros del mercado provisional. Bien, Oltra, Sacramento, ¿lo habéis entendido? Oltra, tú que has estado en la gestión urbanística de este ayuntamiento, ¿esta no, explicación del equipo de gobierno es válida? No, será válida para ellos, pero eso me parece que es una actitud de intentar engañar a la ciudadanía, ¿no? Porque son cuestiones distintas, que perfectamente, si ellos han decidido llevarlas adelante, yo creo que es un error. Pero si lo han decidido así, podrían haber hecho las modificaciones puntuales para cada una de ellas. Y que la gente se hubiera podido manifestar con lo que piensan las clarisas, el mercado central, el mercado profesional, pero no en un paquete, mezclando deliberadamente temas que no tienen nada que ver unos con los otros. Y si se ha hecho así, por pura comodidad y probablemente por miedo del propio ayuntamiento a la reacción ciudadana. Y así todo, no se han suministrado los datos, pero me imagino que la mayoría de las alegaciones irán en el sentido negativo de favorecer esta extraña operación por parte del equipo de gobierno. A mí me parece, absolutamente rechazable lo que se pretende hacer. Las clarisas deben de seguir dentro del patrimonio público y lo que se debe de ir hacia ello es rehabilitar ese edificio con fondos propios o fondos de otras administraciones. Estos días leíamos que la Generalitat Valenciana de nuevo va a invertir en Alicante con el tema del cine ideal, ¿no? Bueno, pues aquí nos deben 43 millones de euros del tema de la universidad. O sea, estaría bien que alguien la recordara a Ximo Puig esa deuda, que es increíble, ¿no? O sea, mucha drama y mucha historia, pero luego en cambio para la defensa de otros intereses, fíjate. Y el tema de la zona verde, ¿no? La explicación que hemos oído me parece muy decepcionante, ¿no? O sea, si han llegado a un acuerdo con los placeros, a mí no me parece eso un motivo suficiente para hipotecar la ciudad de Elche para toda la vida, con una actuación que va a significar un impacto tremendo, con 8 alturas, lo que se va a permitir a partir de ahora, eliminando definitivamente una zona verde afectada por el Patricova, llevarla a una zona verde sobre el papel en el escorchador. Bueno, es que esto es lo que menos se podía pensar alguien que un equipo de gobierno, pese a Compromís, iba a facilitar. Me parece un error y yo creo que las alegaciones, el día que se hagan públicas, cuántas son, sobre qué línea han ido, lo demostrarán. Sacramento tienen. Yo creo que Ramón Abad ha confundido un poco, no sé si la pregunta o interesadamente se ha desviado la atención, porque él plantea la situación de decir quitar una zona verde en la zona centro para ponerla en el Toscar, ha dicho. Que eso no se puede hacer, que hay que habilitar, o sea, ir trabajando sobre determinados sectores de la ciudad, ¿no? Y acometer políticas activas en cada uno de ellos, ¿no? En cualquier caso, a ver, si no va a haber mercado, los placeres los tenemos que poner en algún lado. El asunto es no haber tenido iniciativa para decir, bueno, vamos a darle esta solución, que no tengamos que ocupar una zona privilegiada como es la ladera del río en estas situaciones, en estas condiciones, que ahora tengamos que hacer un aparcamiento subterráneo en la calle José María Buch para dar satisfacción a los placeros, que también lo piden. Hay una serie de condiciones que son absolutamente increíbles, creo yo, que por la falta de actividad intelectual para pensar detenidamente las cosas y buscar otras soluciones. Porque claro, la solución más rápida ha sido esta, y más fácil, desde el punto de vista político, ¿no? Mire, ya está, aquí ya no, las tertulias nuestras, no volvemos a hablar del mercado, ¿no? Ya no hablamos más del mercado ni de Arenales del Sol. Entonces ya está, resuelto, ¿no? A las bravas con la espada. No sé, yo creo que, hombre, tendría que trabajar un poco más, ¿no? En cuanto a lo que dice Oltra, que lo hemos comentado tantas otras veces, poner en manos de otras administraciones los dineros o las voluntades para arreglar cosas nuestras me parece muy peligroso si no cambia la actitud del equipo de gobierno. De este y de los anteriores, ¿eh? Que las deudas históricas siguen siendo históricas. Porque ahora vamos a pretender que nos arreglen o que trabajen con dinero público el convento de la Merced, ¿no? Y lo de Correos, bueno, hay tantas cosas que tenemos por ahí a medias que no terminamos de solucionar, que es increíble. Por tanto, desde ese punto de vista, mirándolo históricamente, yo estoy a favor de que durante 50 años, sin haber perdido la propiedad pública del convento, se pueda dedicar la parte de arriba a un hotel, porque va a ser la única forma de verlo arreglado en los próximos 5 años. Es que si no, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer? Entonces, ¿qué hacemos entonces, ¿no? ¿Qué estás esperando? ¿Dinero del Consell? ¿De la Generalitat? Olvídate, aquí no va a venir, es más, no está viniendo ni un duro, ni siquiera la deuda histórica de la universidad está viniendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese elemento tampoco me parece mal, porque en realidad, o sea, volvemos otra vez al uso de la palabra, ¿no? De las palabras. No se trata de la pérdida de la propiedad del pueblo de Elche del convento, se trata de una concesión administrativa, igual que podríamos hablar del restaurante del parque municipal, o sea, o del restaurante del parque deportivo, es una concesión administrativa. Entonces, bueno, solamente desde el punto de vista de la afluencia de dinero y de la capacidad de acción, yo preferiría la entidad privada para trabajar, porque es que lo público no está sirviéndonos para nada. ¿Otra? ¿No hay alternativa? ¿Hay que dejar que la inversión privada se ocupe de ese monumento, de esa joya del gótico? Yo estoy en contra de ese criterio, ¿no? Porque, claro, puestos ahí, pues pintamos un chalequito en el Molí Real, como en alguna ocasión he dicho, porque va a tener una vista fantástica y a lo mejor un caprichoso quiere, ¿no? O algún otro hotelito con diseño en la Calahorra, porque eso también es otra ruina, ¿no? El Molí Real no, el que se está viniendo abajo. O sea, vamos a poner el chalet en otro lado. Igual te aparece un espontáneo que te dice que, oye, yo me hago cargo de la rehabilitación a cambio de 50 años o 100. Para tener un chalequito ahí. O sea, es que estas cosas no son así. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que la tierra del Molí Real se está moviendo y aquello se va a venir abajo? Pero es que eso, porque lo que no podemos hacer es pretender suplir la ineficacia de una administración a base de privatizarlo todo. Aquí lo que hay que hacer es exigir responsabilidades al equipo de gobierno. ¿Cómo es posible que en 7 años que lleva, digamos, el actual equipo de gobierno, no se haya invertido nada en el tema del convento de las Clarisas, reconociendo la situación que viene mal desde el origen, ¿no? O sea, es que hay que buscar fondos. De entrada, hasta hemos tenido declaraciones de responsables municipales diciendo que, bueno, no es tan cuantiosa la inversión necesaria para salvar el edificio. Hasta hemos tenido subvenciones públicas para cometer ahí determinadas inversiones que ha habido que devolver por incompetencia, ¿no? cabeza. Estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas. Para la última cantidad fue de 900.000 euros para reformar o recuperar esa capilla. Sí, que eso estaba ya en los EDUSI, pero es que recordemos que hubieron 3 millones y pico del Ministerio de Industria. O sea, pero es que el nivel de competencia es bastante grande. Y la solución no es, ante esa incompetencia, que venga la iniciativa privada y se haga cargo de ello, porque eso no es así. O sea, Elche además necesita instalaciones públicas en el centro de la ciudad, porque si no además se nos va a despoblar, ¿no? Y tenemos necesidades importantes. Hace falta una casa de la cultura, conforme están otras ciudades, uh-huh. o una ampliación de actividades culturales en el centro, y las Clarisas es un espacio súper adecuado para eso, y no vale el argumento de que es que si es un edificio PIB, los paradores también son, eso ya en alguna cosa ya lo hemos dicho, o sea, los paradores pertenecen al Estado. Desde que se inicia la obra de rehabilitación hasta la gestión, hasta las pérdidas, son del Estado. O sea, no podemos comparar eso con una actividad privada de momento por 50 años, que a lo mejor dentro de 3 o 4 años acaba cerrando por lo que sea y nos dicen, bueno, ¿y por qué ya puestos aquí no se hacen eso? La primera mujer que va a ser nombrada hija predilecta, la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez, aquí mismo, en este mismo programa, ayer o anteayer, decía que ella había tenido un sueño y se lo comunicó incluso al alcalde Alejandro Soler, y era que quiere legar todo su material. Ella está reconocida internacionalmente, sí. Sí, como la mejor periodista de viajes, de costumbres y de fiestas populares del país, y ella, su sueño es legar su obra, todo su trabajo, y que el convento de la Merced se convierta en esa gran casa de la festa y de las fiestas populares de España, no solo de Elche. Imaginaros el convento de la Merced si no tiene proyectos importantes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por ineficacia de la administración? ¿Dejamos que vaya pasando los años y años y años hasta que alguien se le ocurra darnos dinero? Ante la ineficacia de la administración hay que exigirle a esa administración que se ponga las pilas. O sea, la semana pasada, un ayuntamiento como el de Xàtiva, mucho más pequeño que el Elche, anunció que en uno de los conventos de la ciudad se va a rehabilitar y se va a destinar a la Fundación Raimo, ¿no? Que es nacido allí, ¿no? Y que eso iba a suponer 6 o 7 millones de euros. Pero bueno, ¿y cómo es posible que ayuntamientos, digamos, por toda España, dediquen inversión a la rehabilitación de su escaso patrimonio histórico y lo pongan en uso para toda la ciudadanía, y aquí en Elche, si no es la iniciativa privada, son incapaces de hacer nada? Pero esto es un fracaso del equipo de gobierno, que no debe de pagarlo la ciudad. Y la ciudad lo pagaría si se privatizan las permisos. O sea, hay que exigir, además, si es que en sus programas electorales, tanto PSOE como Compromís, llevaban la rehabilitación de las Clarisas. No estamos hablando de algo que nos estemos inventando ahora. O sea, están traicionando esas promesas electorales. Te recuerdo que también llevaban lo del mercado central, lo del mercado provisional, en fin, lo de tantas cosas llevaban que al final se les ha caído la mitad del papel. Bueno, pues vamos a pasar al mercado provisional en definitivo, porque lo hemos tocado así por encima. Hay alegaciones, ya se conocen algunas. Por ejemplo, la pasada semana entrevistamos a los de la plataforma Salve en el Mercat, y al igual que otras entidades, coinciden en señalar esa jurisprudencia que ya hay de un fallo del Supremo que prohibió a la Universidad de Sevilla construir una biblioteca en un jardín, allí en esa capital andaluza. ¿Vosotros pensáis que esto va a acabar en los juzgados si el equipo de gobierno se empeña en dejar el mercado provisional en la ladera del río? ¿Oltra? Yo no lo descarto. Sé que entre los grupos que han presentado alegaciones en ese sentido, es un tema que se está barajando, ¿no? Que hay que esperar, lógicamente, a la última decisión, porque claro, lo que ha habido estos días de la dirección territorial es un paso, pero es un paso, digamos, inicial. Tiene que manifestarse todas las administraciones implicadas, y tiene la consejería y el ayuntamiento ya que tomar decisiones, ¿no? En ese momento, si no se rectifica esto, pues casi probablemente hayan denuncias judiciales, ¿no? Porque aparte ya del impacto que supone perder una zona verde en una zona que de por sí no tiene muchas, y que antes oía a Ramón hablar de que no se va a llevar al Toscar, ¿no? muertos, que no sé, pero que se ha llevado al escorchador, que no está precisamente cerca, y además sobre el papel, porque ahí no se va a ganar un metro cuadrado de zona verde, ¿eh? Por cierto, la que se van a rayar ahora de zona verde, ya lo son. Por lo tanto, la pérdida va a ser permanente de esa zona verde, y además con la edificación, hasta dos plantas, 8 metros de altura, mucho más de lo que hay ahora, parece un impacto bestial en una zona totalmente inadecuada, que además Patricova alerta de la peligrosidad de la misma, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que me parece una irresponsabilidad, y además, ¿para qué? Antes se decía, es que el colectivo de placeros, ¿no? El colectivo de placeros, lo que habrá que darle es una solución. Ligado con este tema está la rehabilitación del mercado central antiguo. Oiga, déjese a ejercer allí una actividad comercial en la que se puedan ubicar estos placeros, al igual que se hacen en la boquería en Barcelona, en el mercado San Martín en Madrid, en otros mercados, en los cuales hay esas actividades, digamos, de degustación, de gourmet, etcétera, hostia, pero con una actividad comercial también, en la que se le pueda dar cabida, y nos evitemos, vamos, un adefesio histórico en la ciudad de Elche con el permiso de PSOE y Compromís. Me parece una barbaridad perfectamente. Sacramento, ¿consideras que esto va a terminar en los juzgados? Yo considero que sí, considero que hay voluntad suficiente entre la gente que se opone a este tema como para llevarlo adelante. Es decir, me pregunto, los vecinos, ya no las entidades, los vecinos que viven ahí, que ven cómo sus vistas, que son una de las mejores de la ciudad, se van a ver afectadas. No, de todas formas, la cuestión es que también sigue habiendo, antes he hecho referencia al aparcamiento que exigían los placeros, tener un aparcamiento más o menos público, más o menos de rotación, para que la gente pudiera acudir. Lo cierto es que los placeros están diciendo que están teniendo muy buenas ventas en ese sitio que tienen, pero eso no impide que otros colectivos consideren que esto no es correcto y, por tanto, se juzgue. El problema que yo le veo aquí es que del mercado central todavía no sabemos lo que ha decidido Aparcisa con detalle con respecto al mercado central. O Aparcisa ha perdido todos los dineros que ha invertido y lo ha perdido todo porque sí, porque el alcalde le ha dicho ya no voy a jugar contigo. Es que podemos tener el centro del pueblo en el juzgado durante un chorro de años. Con otra particularidad, la decisión que ha tomado el ayuntamiento es que el mercado central, el mercado que conocemos, se va a tirar, se va a dejar diáfano para montar cafeterías, porque... Entonces, ¿qué se pedía antes? La rehabilitación del mercado central. Pues no se va a hacer, se va a dejar todo completamente abierto, completamente diáfano, para montar allí otras cosas, ¿no? Que no es lo que se pretendía. Entonces, hay una concatenación de errores, una concatenación de decisiones, creo yo, equivocadas, que nos van a llevar a que en los próximos años todo esto, medio pueblo, esté en el juzgado. O sea, no podamos tocar nada porque está todo judicializado. Oltra, ¿te gusta el diseño que presentó el equipo de gobierno de ese mercado central, ese viejo mercado central? No, vamos. No, y además, vamos, así lo yo he presentado también una alegación, ¿no? Y no me gusta porque, por un lado, considero una victoria ver cómo que se haya rectificado la idea inicial del derribo, ¿no? Porque, vamos, este equipo de gobierno planteó en su momento que ese edificio, pues a lo mejor era que desapareciera y hacer allí otra cosa, ¿no? Después ya de las denuncias ante ICOMOS y tal, pues rebobinó, pero claro, eso no está claro, como se está diciendo, lo que allí se quiere hacer. Se habla de partir incluso el edificio para retranquearlo. O sea, el edificio sí se tiene que conservar, que yo creo que sí se tiene que conservar íntegro, ¿no? Integrando además el tema de los baños árabes, los restos que han aparecido por allí, y hacerlo lo más diáfano y abierto posible, con actividades llamativas, de ocio, restauración, etcétera, etcétera, y dando cabida a esa actividad comercial que permitiría la reubicación de los placeros, ¿no? Eso no está claro en la propuesta del ayuntamiento, ¿no? Y por eso nos plantea dudas a muchísima gente, ¿no? No sabemos qué quieren hacer ahí. Para muchos nos da la impresión de que se ha intentado, digamos, disimular el proyecto horroroso y agresivo del mercado en la ladera, ¿no? Intentando pintar un poco de rosa este otro, ¿no? Yo creo que, vamos, necesita aclaración en el tema del mercado central, digamos, tradicional, y necesita un rechazo absoluto a la propuesta sobre provisional. Pues veo que hay que pedir muchas explicaciones al equipo de gobierno. Lo haremos. Vamos con otro asunto que también es importante. Las críticas del Partido Popular que escuchábamos ayer mismo. Pablo Ruz se trasladaba al legario a don Marcos Seller, a Carrús. Y allí dijo que la peatonalización de esa avenida, de esa vía destacada de ese barrio, está indignando a los vecinos porque va a suprimir muchos aparcamientos en un barrio donde en estos momentos no hay alternativa para aparcar. ¿Compartís las críticas del Partido Popular, Sacramento? Yo sí, porque además yo estoy por ahí, estoy por la zona también, y para aparcar cuesta horrores. Pero, a ver, hay una decisión política que es meramente ideológica, y es que en el pueblo tenemos que ir todos en bicicleta porque lo dice el gobierno, ¿no? Entonces, respiramos mejor, Sacramento. Sí, ya. Hemos visto cómo se ha reducido la contaminación atmosférica. Exactamente, se ha reducido la contaminación atmosférica, porque hay vientos del norte y vientos del sur que lo limpian también, también influye eso. Pero bueno, en cualquier caso, es decir, volvemos otra vez al mismo tema, es decir, lo que es un planteamiento claro por parte de un gobernante es dar alternativas a una decisión política que vas a tomar. De lo que no puede ser es decirle a los vecinos que dentro de un tiempo, en un solar que además es particular, el ayuntamiento va a habilitar ahí un aparcamiento para que tú puedas llevar tu coche o dejes de llevar tu coche. Hay que hablarlo con claridad y con contundencia y sabiendo lo que se va a hacer. ¿Que la calle Olegario de Marcos Soler puede ser peatonal y quedar preciosa? No lo dudo en absoluto. El problema es qué hacen los vecinos con sus automóviles y con sus cosas, porque pagan impuestos de vehículos y porque pagan vados y pagan una serie de cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me molesta es la falta de previsión, ¿no? Es decir, el hecho de decir, oye, mira, esto va a ser así, así, así, no te preocupes porque vas a tener esto, mira, aquí en esta zona podemos hacer un aparcamiento, en el otro lado podemos hacer tal, esto, y invertir esos dineros en facilitar la vida de la gente en lugar de poner cada vez más problemas. Porque te recuerdo que la estructura de aquella zona era que además había un puente de diseño, naturalmente, faltaría más, ¿no? Un puente de diseño que iba a cruzar la ladera del Vinalopó de un lado a otro. Pero es que salimos de la nada de un lado y vamos a la nada, a la tierra, de otro. Entonces, a ver, estas historias, ¿quién las piensa? ¿Todo esto de verdad lo piensa la gente o decidimos mañana hacemos esto y punto pelota? No lo sé. ¿Oltram? Sí, hombre, alguna falta de planificación hay, ¿no? Porque obviamente el aparcamiento este que se anuncia para compensar esta pérdida de plazas está en pañales, ¿no? O sea, ha habido tiempo para avanzar en ese tema. Yo lo que sí estoy de acuerdo totalmente es que Carrún necesita actuaciones que pacifiquen el tráfico, que ofrezcan espacios verdes y de convivencia, y en ese sentido la actuación a la calle a mí me parece positiva, ¿no? O sea, lógicamente va a tener ese impacto de que determinadas plazas pues se van a perder, ¿no? Pero eso, bueno, está pasando en muchísimas ciudades. Al final esas plazas no se sabe ni cómo, pero al final se recolocan en otros sitios, ¿no? También habría ahí a lo mejor que actuar con más celeridad en el tema. Seguimos teniendo muchos vehículos abandonados en las calles, y a veces hasta si se retiraran a tiempo, pues a lo mejor se liberarían también un montón de plazas, ¿no? Pero yo creo que actuaciones como esta están haciendo incluso ayuntamientos de derechas, ¿no? De peatonalizaciones en calles, Alicante, por ejemplo, ¿no? Y al final no podemos, digamos, paralizar la mejora de la ciudad por una hipotética pérdida de plazas de aparcamiento. O sea, es que lo otro es mucho más importante que esto, ¿no? O sea, y por lo tanto, yo ya digo, insisto, que se debe de llevar adelante y que no sea solamente en esta calle. Lo de la pasarela, eso merecería otra reflexión, pero la actuación urbanizadora blanda y atractiva en esa calle, yo sí la defiendo. Vale, yo también lo defiendo. Si es voluntad de la concejala o del concejal correspondiente, me parece perfecto, siempre y cuando, te vuelvo a insistir, haya habido un planteamiento para dar una solución a ese otro problema, que es un problema directo de los vecinos, que, te vuelvo a insistir, pagan también su impuesto de circulación todos los años. Otra cuestión, en la campaña electoral el señor alcalde dijo que sobre Carrús iba a actuar, pero vamos, con celeridad y con rapidez. Esas casas de 5 pisos, 6 pisos, donde las mujeres no pueden bajar a comprar, se lo tienen que llevar las vecinas, eso él lo iba a arreglar. El tema de las columnas y de los edificios viejos que se están medio cayendo a trozos, tal, también lo iba a arreglar. Todo lo iba a arreglar, eso para los vecinos. Pues no, vamos a arreglar lo de la calle Olegario de Marcos Soler para que no se aparque. no sé, Oltra, me parece muchas veces que estamos desquiciados. Volvemos otra vez al, o sea, al principio, las prioridades. Que... las prioridades, la falta de planificación. Yo es que casi no hay tiempo y quería, evidentemente, abordar el asunto, la bomba que le ha estallado al Partido Popular Nacional. ¿Qué consecuencias puede tener aquí en Elche esta crisis del Partido Popular? Oltra. Hombre, Pablo Ruz ha sido siempre una persona con mucha relación con Pablo Casado, ¿no? Yo creo que parte incluso del triunfo suyo dentro del Partido Popular local, aparte de otros fallos que permitieron su ascenso, también está en esa relación de amistad con Pablo Ruz. Ahora mismo yo creo que el problema, o sea, no hay problema dentro del PP licitano, o sea, Pablo Ruz no tiene oposición, va a ser el candidato, y no creo que esto influya en lo más mínimo. Yo creo que donde sí puede haber influencia evidente es que, pues a nivel del electorado en general, pues el Partido Popular ha demostrado de que es capaz. Ya había demostrado cosas increíbles, pero claro, que la lucha por el poder personal llegue al nivel que ha llegado, bueno, esto, vamos, y retransmitido en directo, en televisión, esto ha sido un suicidio colectivo del Partido Popular, y eso que ellos están en contra de la eutanasia. Pero vamos, me parece una barbaridad lo que hemos visto estos días, ¿no? Y no sé cómo acabará así con la dimisión de Casado, que es como se producirá hoy, pero no sé qué va a pasar. Si entra un Feijóo, ¿cómo puede convivir un Feijóo con un Ayuso? Vamos, todo esto me tengo mucho morbo por conocer cómo se va a dar esa convivencia. Y tanto. Sacramento, ¿cómo piensas tú que va a acabar? No, ¿cómo va a acabar lo del Estado? Es difícil, bastante difícil de saber. Pero lo que es a nivel local, yo creo que no va a tener ninguna repercusión, porque, bueno, la situación, hay que tener en cuenta que Pablo Ruz fue elegido por aclamación. Tampoco había muchas posibilidades para pelear por el cargo. Efectivamente, la relación con Casado era más estrecha, entre otras cosas, porque Casado venía cada 2x3 aquí por la mujer. Total. Y estaba aquí, y un día me lo encontré en Santa María. Claro, Casado está casado con una ilicitana. Con lo cual, bueno, lo normal es que la relación en ese sentido sea más estrecha, ¿no? A partir de ahí, del rey abajo ninguno, como se decía anteriormente, esto va a suponer unos cambios en las estructuras políticas de poblaciones o de regiones o tal, aquellos que sean muy forofos de Casado, pero que no creo, parece ser que ya no queda ninguno. Hay más forofos de Ayuso que de Casado. Claro, quedan muy pocos, ¿no? Ha habido, deserciones 100%. Yo coincido con Oltra en una cosa. Realmente no sé qué va a pasar con el tal Feijóo si salir del territorio tuyo que controlas perfectamente y que lo tienes más que dominado y tal, El pobre, el pobre, se lo estará pensando. Sin la izquierda por un lado y sin la derecha por el otro, allí en tu pueblo, y por tanto no tienes broncas con nadie, a meterte en el Nacional y que empiecen a darte por todos los rincones. Y con Ayuso. Se lo está pensando. Pero bueno, Ayuso ha dicho que no quiere ser. La pregunta, ¿hay carnavales? Hemos recuperado, hemos visto a Ximo Puig decir que iniciamos una nueva etapa de recuperación económica, pero también emocional. Por eso quiero saber, ¿vosotros vais a recuperar emociones en estos carnavales? ¿De qué os vais a disfrazar? ¿De Ayuso o de Casado? Oltra, porque tendremos disfraces para rato con esto del Partido Popular. A ver, Oltra, Casado somos, ¿no? O sea, somos, o sea, por tanto, y abuelos, somos Casados y abuelos. Bueno, yo abuelo lo soy biológicamente, pero no por... Bueno, ya, biológica, yo también me refiero biológicamente. Aún no tenéis nietos. Vale. No. Hombre, yo creo que es buena noticia, ¿no? Que se vaya normalizando todo y... pues además la gente, todo el mundo estamos ya necesitados de salir de esta pandemia que tanto nos asfixia, ¿no? Hay que seguir siendo prudentes, guardar ciertas distancias, pero empezar ya a normalizar, oye, me parece estupendo, y lo vamos a hacer. Sacramento, venga, me pregunto en la decisión, ¿qué ha pesado más, el carnaval o las fallas de Valencia? Hombre, las fallas, está claro. Ximo Puig se adelantó. Es que, claro, aquí hay subnotices, ¿sabes? Porque dice, mira... Pero da igual, lo aprovechamos. Mira, tenemos carnaval, luego tenemos Mid-Time Fester. Imagínate que para nosotros nos viene muy bien. Luego la media maratón, luego la Semana Santa de Elche. Ya necesitábamos las procesiones y necesitábamos el Mid-Time, las entraetas y sobre todo los carnavales. Reírnos.

escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo.